El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Final Fantasy XVI desfiló de la mano de PlayStation 5 en septiembre de 2020. Y desde aquel tráiler que dejó en shock a los fans y a muchos que no lo eran, Square Enix lo ha mantenido oculto entre las sombras para no mostrarlo más. Su productor, Naoki Yoshida, aseguró que el juego volvería a mostrarse en esta primavera, y lo cierto es que el verano se acerca y no tenemos novedades en el frente. Aunque eso sí, hay buenas noticias. Y es que el equipo de desarrollo de Final Fantasy XVI tiene un nuevo tráiler del juego listo para publicar. La intención, de hecho, era haberlo lanzado ya, pero ciertos factores han llevado a retrasarlo. Así lo explica el propio Yoshida durante un reciente evento japonés centrado en la colaboración de Final Fantasy XIV con Nier Reincarnation. Y digo yo, ¿qué mejor lugar para mostrar un tráiler tan importante, con fecha de lanzamiento incluida, que en el Summer Game Fest del próximo mes de junio? Sería la mejor oportunidad de resucitar las esperanzas e ilusiones de toda la comunidad que lleva tanto tiempo esperando saber más cosas del juego. De hecho, el productor se ha reafirmado al decir que el título está prácticamente terminado, algo parecido a lo que yo ya comentaba en septiembre de 2021. Sin embargo, eso sí, a diferencia de ese mes de septiembre, ahora recalca que el equipo lleva ya un largo tiempo corrigiendo errores y depurándolo para preparar su salida. Así que bueno, hay motivos para creer, para ilusionarse y pensar que este proyecto, el cual parece que busca recuperar la filosofía de contar una gran historia atractiva y absorbente, pues sí que está más cerca que nunca. Esperemos que así sea, porque yo lo voy a disfrutar como ya sabe todo el mundo, y voy a dar la bienvenida a mi compañero en este Batallón, porque somos dos. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, a ver cómo se nos da esto. Yo es la primera vez, sé que no es la primera vez que pasa, pero es la primera vez en la que estoy yo en un podcast de manera regular, es decir, de manera normal, habitual, de los de siempre. Y solo estamos dos, así que a ver cómo se me da esto de este toma y daca en el que tendremos que estar uno y otro intentando traer un poquito la actualidad en nuestras impresiones de lo que se va viendo. Pues seguro que bien, si otra cosa no, pero hablar nos encanta. Sí. De hecho, yo hablo solo mucho, ¿eh? No sé tú. Dicen que es muy sano. Lo estuve viendo no hace mucho, en serio. Estuve viendo un psicólogo que estaba haciendo unas apreciaciones. Dice que es muy bueno hablar contigo mismo porque parece ser que es una manera de conocerte, de autorregularte, de calmarte. De toda la vida se ha pensado que se está un poco para allá cuando hablas solo. Pero bueno, este psicólogo se ve que no tiene mucho problema con eso. Así que bueno, pues nada, sí. Pues ojalá. Hablar contigo mismo, muy bien, tío. Sí, y ahora tengo un problema porque, claro, durante la pandemia, que seguimos en pandemia, pero ya no tenemos lo de la mascarilla, ni interiores, ni nada. En aquella época, claro, tú te podías poner la mascarilla y te podías poner a hablar, a reírte, a bostezar, que nadie te veía la boca. Ahora claro. Sí. Pero claro, claro, he perdido esa vergüenza antes de la pandemia, que yo no haría esas cosas, pero ahora como sigo pensando que tengo la mascarilla, aunque no la tenga, creo que gesticulo raro. Sí, bueno, a mí me pasa que ahora, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Ahora, si tengo que sonreír por algo, lo hago de manera instintiva porque antes tenía ese tapabocas que me permitía reírme de algo sin que se supiera que me estaba riendo o poniendo cara de, pues de extrañeza o lo que fuera. Y ahora, claro, como tú dices, hay que volver a reordenarte la cabeza para saber que hay que tener cierto nivel de pudor y de, pues eso, de conciencia de que los demás no tienen por qué saber si a ti algo te está causando risa o lo que sea, ¿no? Así que te entiendo perfectamente. Sí. Y bueno, ¿esta semana ha sido la fiesta del cine? ¿Ha sido o no? No. A mí no me suele gustar la fiesta del cine porque se masifica el cine. Yo tengo la suerte de no tener necesidad. Yo entiendo que, por ejemplo, los chavales vayan, pues porque, claro, cuando tú no tienes, pues cuando es barato es cuando vas. Entonces lo comprendo perfectamente, pero yo, por suerte, una vez al mes me puedo permitir ir al cine y pagar lo que tenga que pagar para verlo tranquilo. Entonces prefiero verlo tranquilo, sin tal. Yo cuento muchas veces esta experiencia, pero yo es que fui a ver con mi hija Star Wars, la octava película, muy denostada por la gente, pero bueno, fui con mi hija. Pues es la buena, ¿eh? Bueno, pues la gente, la buena la pone mal. Bueno, imagínate la novena o la séptima. Bueno, el caso es que fui a verla con mi hija y una persona a pocos asientos a la izquierda, todavía me acuerdo de mí, se hizo un bocadillo de atún. Un bocadillo de atún abriendo su lata, con su tenedor, desmigando el atún, poniéndole hasta unos trozos de tomate. Fui asistente de un bocadillo de atún con su olor y todo, mientras estaba viendo pues cosas bonitas. Yo pensaba que me ibas a decir que se van a poner a aplaudir, a gritar, que eso se hace mucho también. Ojalá y solo fuera eso. Eso es lo normal. Eso entra dentro de las cosas que pasan en el cine. Pero que haya tan poco, bueno, y eso es lo de bocadillo de atún. Lo normal es que la gente venga con las hamburguesas del McDonald's o de Burger King y se ponga ahí a comérselas, a abrirlas, grupos de un montón de críos. Claro, pues al final, sinceramente, lo veo dentro de la normalidad, porque hoy día en el cine eso ya ha entrado a formar parte de la normalidad. Pero eso a mí me saca de la película. Yo necesito ver una película con la mayor tranquilidad posible, o soy un viejuno y ya pues factores externos me sacan del contexto. Así pero que es verdad que es que algunos cines lo incentivan, que dentro de los servicios que ofrecen, pagando más, uno es que te lleven la comida allí, que te la sirvan, y es como, por favor, no sé, a lo mejor yo también soy un poco antiguo en cuanto a esa mentalidad, pero es verdad que si vas al cine, para mí lo importante es la película. Y hemos llegado a un punto, y esto va al hilo de la fiesta del cine, porque yo tampoco he ido, pero en mi caso sí ha sido por el precio, pero porque cada año ha ido subiendo más y te lo venden, en los correos que mandan pone, está a 3,50. No, señores, en el cine que tengo al lado aquí de mi casa está a 4,90, que me parece que tú dices fiesta del cine, ya pagas 5 euros... Que claro, ya ni siquiera el factor precio ya es realmente un reclamo. ¿Por qué? Un diferenciador, claro. Claro, porque este cine es Cinesa Deluxe, que es que te ponen las butacas reclinables y es como, yo prefiero renunciar a la comodidad, porque es una película de 2 horas. ¿Para qué quiero estar tan cómodo si me vas a cobrar el doble? Es que claro, y más con los, al final es que tenemos que ver los medios que tenemos hoy día. Antiguamente, ver una película en una tele de tubo, con la calidad VHS y todo lo que había. Estoy hablando de, tampoco hace un milenio, relativamente poco tiempo, todos hemos visto las películas de Disney en nuestro vídeo VHS, relativamente hace poco. Pero ahora no, ahora tienes tu pantalla plana, con unos tamaños increíbles, que tú, tu ambiente, que si el Ambilight, no sé qué, tal, echado en tu sofá cómodamente. Claro, que el cine se haga diferenciador por comodidad es complicado. Pues claro, a mí ya me cuesta que me vendan la película. Tiene que ser que tenga muchas ganas de verla y porque no la puedo ver por mis medios. Si no, yo seguramente sería de los que no iría al cine, porque ya no me ofrece nada, lo siento. Hay mucha gente que la magia, la mística de ir al cine con los amigos, con la pareja, a mí ya, yo ya estoy en una edad que estoy para sofá y mantita. Yo ya estoy para eso. No sé, sé que es un tema muy complejo. Alguna vez lo hemos hablado, el tema del precio del cine, porque además es que varía según la comunidad autónoma. Y eso es rarísimo. Aquí en Madrid es que es carísimo. Un día normal vale 10, literalmente, 10 euros. Ah, no, aquí no. Aquí, claro. ¿Qué va? Aquí para nada, para nada. Siempre vale mucho menos. Y ya hay promociones que si el jueves es más barato con una tarjeta del propio cine, el miércoles es el día del espectador y te sale la entrada a mitad de precio. Entonces, yo siempre que voy un día de esos, ¿no? Sobre todo los jueves, que es un día especial, es particular, una tarjeta que acumula puntos y tal y cual. Y la verdad es que me sale relativamente económico en comparación con otras cosas. Claro, no, y que tienes también un poco que sopesar, porque te vas a gastar eso, 10 euros o un poquito menos o un poquito más si quieres palomitas o lo que sea, y si en tu caso, si sois una familia, el precio se incrementa. Vas claro. a ir a ver una película que no sabes si te va a gustar. O sea, al final, ¿cuándo vas al cine? Cuando hay un estreno muy esperado, pero no como experiencia de a ver qué me encuentro, qué ponen hoy. Eso ya no, se claro. ha perdido. Claro, claro, eso ya no... Yo hace ya mucho tiempo que eso no... Aparte que es que la información de hoy día ya... Si tú quieres saber de qué va algo que te estrenan en el cine, te enteras sin querer casi casi, porque yo qué sé, hay un montón de portales, Twitter, tal, etcétera, y no es difícil ya... Es muy difícil sorprender, ahora mismo al público. Y por cierto, es que me acordé de ti ayer porque he retomado One Piece. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Ah? Pues yo, fíjate, ya llevo el 4% de la serie, que es que llevo 40 capítulos. Si son mil, ¿no? Vamos a decir que son unos pocos más, ¿eh? Vamos a poner que, pues claro, 40 es el 4%, ¿no? Total, del total que debo ver. Así que todavía me queda muchísimo, pero bien, bien, la verdad, yo es que no soy, lo saben mis allegados, yo ya no soy muy de shonen. A mí el shonen, para el que no esté muy familiarizado con el manga y el anime, es... ese género dentro del manga que está más dedicado al público juvenil, que más de aventuras y lo típico, ¿no? Dragon Ball, etcétera, etcétera. Eso es shonen, en esencia. Y tiene unos tropos bastante marcados que son la repetición, más o menos, de arcos en los cuales ocurren las cosas más o menos con una estructura similar, en los cuales, pues, hasta no hará mucho, el único aliciente era que el enemigo cada vez era, como si dijéramos, más fuerte o más difícil. Y entonces veías el momento de autosuperación, el típico, esto es japonés, ¿no? De lo típico del personaje que busca dentro de sí mismo y al final consigue superar sus límites. Bueno, pues eso yo ya lo tenía un poco superado. Pero no sé por qué con One Piece, tal vez sea porque es el, yo creo que el máximo exponente del shonen, pues lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien y lo estoy haciendo un poco en plan, pues los ratitos estos antes de dormirme y un poquito que cuando tengo un rato muerto me pongo un episodio o dos y bueno, pues como son cortitos, son 20 minutos y los tengo ahí en Crunchyroll, que no tengo que estar, que si buscando webs, que si rollos, que si tal. Pues bien, la verdad que está en una serie que yo creo que se merece el éxito que tiene. Sí, y de todas formas, cuando tengas el primer bache gordo, que lo tendrás, como todos lo hemos tenido, de hecho yo lo he retomado ahora, lo recomendó Fer y mucha gente, One Pace, que es una que lo que hace es eso, coge el material original, el manga, y hace como la correlación uno a uno en el anime. Quita un montón de relleno, en cada capítulo lo recorta, ya no hay tanta gente corriendo durante muchos minutos, miradas intensas, todo eso lo quita. Y a lo mejor un arco de 80 episodios te lo deja en 25. Está muy bien. O sea, yo voy ahora por el episodio, será el 408 o así, del anime. Pero gracias a esto, claro. Claro, pero para eso, yo por lo que he estado indagando, tienes que estar buscándote un enlace a un torrent, te descargas unos episodios. Sí. Claro, yo con eso es con lo que ya no puedo, tío. Yo necesito, fíjate lo que te he dicho antes, yo necesito mantita y sofá. Yo en mi camita echado panza arriba. Pero claro, si tengo que estar descargando el torrent en el ordenador, el archivo, tal. No, yo cuando me siento aquí en el ordenador es o para hacer algún trabajo, alguna historia o tal, o para jugar. Yo no hago otra cosa, entonces el anime lo tengo que disfrutar de otra manera. Pero que también te lo digo, no me pesa porque no tengo otra cosa que hacer y ahora mismo solo estoy viendo eso y una serie bastante antigua que de los típicos cuando te hablan de series, una serie normal y corriente, de que dicen las mejores series de la historia y hay una que suelen indicar que se llama The Wire, no sé si la conoces. Sí, no la he visto pero la conozco, sí. Vale, pues yo tampoco la había visto. Una serie antigua, una serie de primero del 2000, de primero de milenio. Y claro, tiene muchas cosas curiosas que hoy día no pasan. Pues, por ejemplo, alguien que está esperando a que llegue el metro y lo que está es leyendo el periódico. Algo que hoy día no ocurre, ¿no? Hoy día la gente, el periódico... El móvil, hoy el móvil. Con tu móvil y tal. Pues esas cosas curiosas que que claro, todos hemos vivido de una época hacia atrás, pero claro, los nativos digitales se quedarán extrañados viendo esas prácticas anormales de la gente mirando papeles. Bueno, el caso es ese, que está bastante bien, una serie policíaca, tiene 5 temporadas, me ha acabado la primera, y es muy curioso porque muestra mucho la crudeza, ¿no?, de las cosas internas, policiales, porque es una serie policíaca que no me suelen gustar. Pero el caso es que la manera en que te lo muestran, esa crudeza de los barrios bajos, de la zona de está ambientada en Baltimore, en el estado de Maryland, y me ha parecido muy curioso, muy, muy interesante, porque no me la esperaba para nada. Después el doblaje es muy atípico, me parece como muy, muy de antes. Entonces, me parece curiosa. Me gusta y nada, la recomiendo a la gente y que entiendo por qué es tan recomendada, aunque tenga ya tanto tiempo. Está en HBO, creo, ¿no? Sí, por eso la estoy viendo. Porque vale, está en HBO y voy a aprovechar el servicio. Vi la de Batman y me puse con The Wire y bueno, pues muy bien, qué la guay. Verdad, estoy disfrutando mucho. Qué guay, pues habrá que verla. Bueno, pues nada, la otra mitad de este programa, que soy yo, me llamo Sergio, y ha sido una semana muy intensa a nivel personal. Tú lo sabes, por el tema, es que tampoco quiero contar demasiado, porque hay una parte que sí que es graciosa, evidentemente, con esto del compañero de piso, todo lo que me ha pasado aquí, la convivencia. Bueno, graciosa para contarlo, no para vivirlo. Claro, efectivamente. Pero que hay una parte que sí que puede ser anecdótica, que con el paso del tiempo te ríes, y luego otra que, como todavía tampoco se sabe qué va a ocurrir, pues lógicamente tampoco es plan. Pero es verdad que la experiencia de convivir con otras personas siempre es una lotería, siempre se ha dicho, y es verdad, ¿eh? Te puede tocar cualquier tipo de persona y es difícil, así que... Pero bueno, yo creo que al final todo tiene un final feliz, valga la redundancia, y en este caso, también lo sabes, yo creo que sí, que dentro de lo malo, hombre, eso, y bueno, pues a ver qué tal. Yo creo que el final es más que feliz, ya todo se andará y todo se hablará, pero yo creo que es algo por lo que tenemos todos que ponernos contentos, si sí, quieres sí. que te diga. Sí, se está gestando, pero sí, es verdad que el mundo de alquiler ya de por sí es complicado, pero en Madrid, Comunidad de Madrid, no digo Madrid capital siquiera, es verdad que es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Sí, es que ahí está complicado, ¿eh? Yo tengo un amigo que es de Mejorada del Campo, que eso está en Madrid, en los albores, ya diría que hay quien no considera Madrid aquello, que está muy lejos, que no se me enfade la gente de Mejorada, ¿eh? Que es un sitio precioso. Pero el caso es que hasta allí las cosas son caras. Que dices, si esto está ya por ahí perdido, pues caro todo. Todo es carísimo. Sí, y además, lo hablaba con Marta, que no sé si es por una cuestión generacional. Yo creo que se juntan dos. Por un lado, la cuestión generacional y luego también la zona. A lo mejor en otros países son de esa filosofía de alquilar respecto a comprar. Y también se está importando aquí a España, pero antiguamente no. La generación de mis padres, de mis abuelos, lo que aspiraban era tener una propiedad. Y yo creo, no sé si por la precariedad en la que vivimos o lo que sea, cada vez se está yendo más al otro lado, al alquilar, que a mí no me gusta, porque yo soy de la opinión de que al final, el día de mañana, no tienes nada. Pero me da la sensación de que las cosas van por ahí. No sí, por las dificultades o la diferenciación, o cada vez todo es más caro, pero siempre... En un país que, bueno, que ahora estamos muy bien, que España, pues dentro de nuestras quejas, de nuestros problemas, y tenemos problemas del primer mundo, sinceramente. Pero aquí hemos vivido una posguerra hace relativamente poco, nuestros abuelos la han vivido. Y claro, ellos, su cabeza, lo único que era tener un techo. Un techo, que si tienes un techo, después un poquito para comer y con eso tienes para vivir. Claro, eso te lo da una mentalidad de supervivencia, de subsistencia. Por eso intentan legarle a sus hijos, tú intenta procurarte un techo, para que no te falte sí. cobijo. Claro, que esas son mentalidades pues, de cuando has vivido el miedo, ¿sabes? Y lo has vivido cerca. Las sociedades de países que no tienen eso tan arraigado, pues viven en la tranquilidad de saber que, bueno, pues si no es en esta casa alquilado, pues será en aquella o en la demás para allá. Entonces entiendo que será una cosa así, porque si no, no me explico por qué aquí en España somos tan de comprar, porque sí, es verdad que todos queremos comprar una casa y tener un techo para vivir. El resto ya lo veremos. Claro, yo lo sé porque conozco a gente de Reino Unido y allí no, allí son más de alquilar. y lo ven algo normal. Por eso te digo, que estoy generalizando mucho, ¿eh? Que a lo mejor viene ahora un inglés y dice, no, yo no pienso así. Vale. Hablo de mi experiencia, pero bueno, que es verdad que es muy llamativo. En fin, bueno, que ahora vamos a hablar de videojuegos. Lo único, lo siento, ha llegado ese momento del año en el que tengo que dar la brasa, porque si no lo hiciera, no me llamaría Sergio. Que sepas que esto, sin haberlo hablado, yo lo sabía. Venga, lanza tu speech, por Venga, favor. Venga, tramo Eurovisión. Porque ha llegado, es que es el mes y es la semana cuando se emita esto, justo hoy es la primera semifinal de Eurovisión y estoy muy contento porque por primera vez, yo creo que en los últimos 15 o 20 años, España tiene posibilidades, no voy a decir de ganar porque eso es muy complicado, pero de estar en el top 5. De hecho, en las apuestas está ahora mismo en el top 5 y no ha bajado. Se celebra este año en Turín, pues alguien no sabe nada de Eurovisión, la favorita, y no me voy a meter ahí, pero bueno, es Ucrania, ya cada uno que escucha la canción, que piense lo que quiera, también Italia viene muy fuerte, Suecia, Reino Unido y España, eso es como el Big Five de este año. ¿Y qué ocurre? Voy a contar un poco el salseo y ya lo dejo ahí. Resulta que se celebra, como digo, en Turín, en Italia, y la gran novedad, el gran reclamo del escenario donde se va a celebrar era una estructura semicircular, un arco, que por un lado tenía pantallas donde proyectar imágenes y por el otro luces LED, ¿vale? De manera que si a lo mejor una delegación, pues yo qué sé, los de Lituania, querían poner un montón de luces, el arco rotaba y mostrabas la cara donde están las luces. Que otro quería usar de fondo imágenes, pues rotaba y mostraba ese lado. Pues bien, a 2 semanas del festival resulta que la organización dice que el motor se ha estropeado y que el arco no rota. Lo han llamado sol cinético, pues bien, el sol cinético ya no es cinético, se ha quedado quieto. Y se ha quedado quieto en el lado de las luces, lo cual es como muy raro porque tapa las proyecciones que hay al fondo. Está siendo horrible, me han dicho que no lo van a arreglar para la final ni nada. Así que ha sido como el mayor desastre que se ha vivido en Eurovisión en cuanto al escenario, yo creo que de toda la historia del festival o de las últimas 2 décadas. Increíble, o sea, fatal. Porque me ha dicho que es en Turín, que si no hubiera pensado que eso es aquí en España, porque es muy típica el Spanish que ocurra una de esas. Sí, pero es que los italianos también tienen lo suyo. Oh, primo, somos un poco primitos, un poco primitos, ¿no? Sí, el rollo latino. Que por cierto, me alegro mucho de esto que me dices de entrar en, por lo menos a competir, porque hasta ahora yo no recuerdo a España compitiendo, pues yo qué sé, desde la época de Sergio Dalma. Yo creo, no sé si tú habías nacido cuando eso. Está hablando muchos años. Sí. Y entonces, pues yo qué sé, me da mucho gusto porque además las chicas, yo no sé nada de Eurovisión, lo siento, pero mi hija, que está metidísima de estas movidas, me cuenta y tal, y me ha dicho que la representante española no es española de nacimiento, es hispana, es cubana, si no me equivoco, y me da un montón de alegría y de orgullo, pues ese hermanamiento, porque al final Cuba, para el que no lo sepa, estábamos dentro de la misma nación hará relativamente poco, finales del siglo XIX, cuando se independizó Cuba, y como que son el último nexo de convivencia de manera estricta entre España e Hispanoamérica, de estos lazos que nos hermanan, que yo siempre entiendo que siempre habrán fricciones, historias y tal, pero al final yo creo que es más lo que nos debe unir que lo que desunir. Y a mí me da mucho gusto, yo me siento muy hermana con los hispanos y que una hispana nos represente en el festival, a mí pues me pone, vamos, súper frenético, súper contento. Y es que lo hace genial. Y también para que veamos como reflexión la percepción que se tiene desde dentro y cómo se ven las cosas desde fuera. Yo creo que eso también es parte como del espíritu español, que somos los primeros en criticarnos a nosotros mismos. Siempre pensamos que somos peores, nos infravaloramos respecto a lo que hacemos, me da la sensación. Y yo recuerdo cuando ganó ella en el Benidorm Fest, que era como la preselección, todo el hate, todo el odio, los insultos que recibió. Y luego fíjate que fuera a nivel internacional, está en el top 5 de todas las apuestas, que me parece. Y luego también, por cierto, ya acabo, el traje que le ha hecho Palomo Spain, que es como una especie de chaquetilla torera preciosa. Que también hay críticas porque hay gente que dice que los toros, vamos, una cosa es lo que viene a ser la tauromaquia y otra cosa es la estética y todo lo que rodea. A mí me parece precioso, vamos. No tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, quiero decir, pues la evolución hace que pues la vestimenta sea una cosa y la práctica sea otra. Entonces, bueno, pues vamos a coger lo bueno de algo y vamos a quien no quiera que se quite lo malo, ¿no? Digo yo, debería ser así. Efectivamente, pues nada, pues hasta aquí, que le vaya muy bien, por supuesto, a Chanel y que gane el mejor o la mejor. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Las compras de estudios continúan con una fuerza arrolladora. En esta ocasión es Square Enix la que ha vendido una parte importante de su división occidental. Marcas como Tomb Raider o Deus Ex dejarán de pertenecer a la firma japonesa. Os contamos todos los detalles de este importante acuerdo y el futuro inmediato de estas propiedades intelectuales. Por otro lado, se está produciendo toda una fuga de talentos en el seno del programa PlayStation Talents. Varios estudios han lanzado un comunicado asegurando sentirse insatisfechos con las condiciones del programa de Sony y confirmando su salida del sello. Y por cierto, ¿cuánto durará el evento que prepara Xbox y Bethesda para anunciar toda su artillería, sus novedades ahora en el mes de junio? Pues bien, ya conocemos los primeros detalles y todo apunta a que no echaremos de menos el E3. Hay muchas más noticias como siempre que tratar y una que estamos jugando ligerito para un programa que probablemente también lo sea. Todo esto y mucho más como siempre aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y bueno, la verdad es que todo pasa tan rápido que para mí la que era la noticia de la semana, luego la semana ha ido pasando, han ocurrido otras cosas, pero sigue siendo algo importantísimo porque Embracer Group ha anunciado una adquisición que afecta a varios estudios, entre ellos, como digo, los responsables de la saga Tomb Raider o Deus Ex. Ha sido a través de un comunicado compartido a prensa y público en su web oficial que el gigante sueco ha anunciado que adquiere 3 estudios de Square Enix: Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, así como un catálogo de marcas de videojuegos bastante extenso, ¿eh? Son más de 1.100 empleados si contamos los 3 estudios y las 8 localizaciones por las que están extendidos. Y el precio, creo que esto es fundamental para saber cómo se ha saldado esta operación, se ha fijado en unos $300 millones. $300 millones, que es una cifra que dista mucho de las recientes ventas de estudios que hemos visto en la industria. Con esta operación, Embracer se hace con el dominio de más de 50 propiedades intelectuales. Algunas ya las he mencionado, Tomb Raider, Deus Ex, pero también pasan al control de la compañía juegos como Thief o Legacy of Kain. De todas formas, hay que esperar, ya sabemos que esto se anuncia, pero luego para que se complete la compra habrá que esperar hasta el mes de julio y septiembre de 2022 aproximadamente. Así que bueno, son sagas muy importantes que antes estaban en manos de Square Enix y hay que decir que no todas, porque es verdad que Square Enix tiene una importante presencia en Occidente y en Japón y esa parte occidental todavía quedarían licencias que siguen siendo de ellos, como Just Cause o Life is Strange, que están desarrolladas por otros estudios externos, y sí que Square también mantendría el control sobre todas estas marcas, tanto estas como otras japonesas que tiene. Por ejemplo, mucha gente se preguntará qué va a pasar con, no sé, Marvel's Avengers, que sabemos que está desarrollado por Crystal Dynamics, que ahora es de Embracer Group, o Guardianes de la Galaxia, que ha venido de manos de Eidos Montreal. Pues bien, estos dos títulos, tanto el de los Vengadores como el de Guardianes de la Galaxia, siguen formando parte de Square Enix como parte de ese acuerdo de colaboración que firmaron con Marvel. Aunque es verdad que a nivel puramente comercial, bueno, pues han vendido menos de lo esperado. Esto es un gran anuncio porque normalmente es verdad que aquí, bueno, aquí en todos lados se habla mucho de las compras masivas de Microsoft. Hay gente que incluso lo cataloga como monopolio, que en ningún caso creo que estamos de acuerdo que sería un término bien utilizado. Pero es que aquí tenemos a Embracer Group, un grupo sueco que también tiene muchísimas marcas ya en su haber, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que lo primero que hice cuando me di cuenta de la noticia fue buscar quiénes son estos de Embracer Group, porque la verdad no tenía mucha idea. Más o menos sabía un poco por dónde venían los tiros, pero quería un poco informarme algo mejor, pues porque no tenía una figura muy formada del asunto. Entonces, más o menos vi que lo que era es un holding, ¿vale? Un holding no es realmente una empresa en sí misma, sino que es un conglomerado. Cuando se unen varias empresas como una familia, podríamos decirlo así, el holding no genera beneficio en sí mismo. Lo que genera beneficio son estas empresas que forman parte del holding, que es como si fuera a papá, que tienes a todos en casa y van produciendo. Entonces, ¿quién forma parte de este holding? Pues claro, hay un montón. Durante muchísimo tiempo, estos son suecos, y durante muchísimo tiempo han ido adquiriendo compañías, pues yo qué sé, pues que han estado en bajos momentos o por la situación que sea, por unos montantes económicos no muy altos, pues hicieron con Nordic Games, también con THQ, de ahí THQ Nordic, que es la fusión un poco de ambas para dar un poco de imagen a la compañía. Koch Media, Deep Silver, Warhorse Studios, que son los del Kingdom Come Deliverance, también los desarrolladores de Little Nightmare, que se llama Taser Studio, Saber Interactive, que son los de World War Z, Gearbox y Fora Games, que son los de la saga Metro, entre muchos otros. Esta gente forma parte de Embracer Group. Es decir, no son increíbles, pero tienen una cartera muy interesante de compañías y de juegos. Entonces, están muy distribuidos en el mundo del entretenimiento en bastantes cosas. De hecho, también hacen juegos de mesa. Creo que el Catán, ojo, el Catán. ¿Qué dices? Que sí, que son de ellos. Después te paso un enlace, increíble. Tienen bastante tentáculos en todos lados, a la chita callando. Poquito a poco se han ido haciendo con mucho, claro. Y ahora mismo, pues fíjate, Crystal Dynamics, Eidos, que no es poca cosa. Está bastante bien. Hay que empezar a tenerlos en cuenta más allá de decir, bueno, porque en un primer momento yo pensé, a ver si estos son las típicas empresas que cogen otras empresas para desguazarlas, ¿no? Para sacarle dinero, etcétera, etcétera, tal. No. Esta gente se dedica a esto, ¿no? Se dedica a comprar estudios a un nivel económico. Pues ciertamente yo creo que está bastante bien por lo que lo han sacado. Viendo los precios que hemos visto hace poco, sí. 300 euros por esto, creo que... 300 millones. Perdón, millones. Sí, sí, pero que sigue siendo bajísimo. Es verdad, porque, a ver, a mí, una persona de pie, lógicamente le dices esa cantidad y se asusta. Pero como tú dices, luego comparas. Yo he estado mirando, no me voy a ir a la adquisición de Microsoft, de Activision Blizzard, que yo creo que fue algo histórico y entendemos que tiene un valor, bueno, distinto. Pero el caso, no sé, por ejemplo, Sony, cuando compró Bungie, que es un estudio, pagó 3.600 millones. ¡3.600! Un estudio con un juego, realmente. Sí. ¿Vale? ¿Qué dices tú? Es que tienes una licencia. Y aquí estamos hablando de licencias como, es que Tomb Raider. Esto es historia del videojuego. ¿Vale? Y Deus Ex, vale que no es tan conocida, pero su primer juego en PC es religión. Mucha gente lo tiene como uno de los padres del asunto. Entonces, yo creo que han hecho un muy buen negocio. Legacy of Kain también. No está mal. Yo creo que aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Yo creo que Square le ha dolido o le ha pesado mucho las pérdidas, a saber lo que habrán desembolsado para tener la licencia de Marvel y a saber lo que necesitarán quitarse de gasto, porque entiendo que ahí va la cuestión. La cuestión no es lo que ganas, sino lo que no pierdes haciendo esta operación, pues porque a lo mejor no tiene suficientes posibles. Tienes que adelgazar la empresa para conseguir hacerla viable y que dé beneficio. Porque aquí al final, estos son empresas que son sociedades anónimas, que tienen unas personas, los acreedores, los dueños de la empresa son los dueños de acciones, y lo que quieren es beneficio. Y le da igual el resto. Y al final es un poco impersonal y se tiene que ver un poco así. Yo lo que he estado leyendo esta semana, que todo hay que cogerlo con mucho cuidado, hasta qué punto es cierto, pero sí que lo típico, ex empleados, ejecutivos han dicho que Square Enix tenía interés en quitarse de encima todos estos estudios que, como tú dices, a lo mejor sí que le han dado pérdidas o no los suficientes beneficios. Y que si lo ha vendido a este precio es porque probablemente no había nadie más interesado, lo cual a mí me choca. Es que 300 millones he estado buscando. No sé si tú te acuerdas, el último juego de Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider. Bueno, ese fue el segundo, creo, ¿no? Bueno, fue aquel que tuvo la exclusividad con Sí, Xbox, que se anunció así. Ese acuerdo costó 100 millones. Un tercio de este acuerdo, la exclusividad de un año de Tomb Raider, ¿eh? O sea claro. que. Y aquí estamos hablando de la IP entera para hacer lo que quiera. Me parece muy Sí, bajo. a mí también. Yo al final es lo que pienso, que no es lo que engorda, no es lo que engordas en la saca con el dinero, sino lo que adelgazas en tamaño. La venta, ¿no? Son varios estudios, también tal vez sea la presencia en Occidente que ya no quiera que sea tan marcada. Esto ya le ha pasado a Square, ¿eh? Recordemos que Square ya tuvo un varapalo muy grande cuando la película de Final Fantasy y tal, recordemos que Square entró en quiebra por aquello. Y al final, pues, fusión con Enix y tal, pues consiguió salir a flote. Y yo creo que lo de Marvel parece que no, pero creo que lo ha hecho pupa. Y antes de llegar a ese momento de quiebra, porque mucha gente está pensando, es que a ver si la compra Sony, y que yo estoy totalmente en contra de esas cosas, lo siento. Yo no, a mí no me gusta el hecho de que se vayan comprando compañías a diestro y siniestro. Yo comprendo las cosas, no me disgusta, ¿ves? Si hay que comprar una compañía porque la compañía se quiere vender, pues prefiero que la compre alguien del sector, alguien externo, que no se pega de qué va el asunto, etcétera, etcétera. Yo, personalmente. Pero yo lo que a mí me gusta es que las compañías le vayan bien, que vendan bien, que no tengan ningún problema y que puedan hacer su juego de una manera natural, tranquila. No quiero que compre, pues yo qué sé, Square, Sony o Microsoft para que solo salgan los Final Fantasy en la Play o en la Xbox. No, prefiero que todo el mundo pueda jugarlo, igual que me pasa con From, igual que me pasa con los Call of Duty, igual que me pasa con todo. Yo soy de esa opinión. A mí no me gustan mucho los exclusivos. Entonces, pues yo espero que esto dure mucho. Ahora también te digo, ¿has escuchado los rumores de que se quieren gastar los dineros, Sergio? Sí, supuestamente con la compra quieren invertir en blockchain y NFT. Es que no sé. Es que quieren perder el dinero, han dicho, ¿no? Sí. Vamos a regalar los 300 millones porque como no vamos a engordar nada, pues lo jugamos a la ruleta, ¿no? Digo Qué yo que será eso. raro. Bueno, claro, a ver, yo pienso, es verdad que lo que da dinero, digo yo, a Square ahora mismo es, primero, Final Fantasy XIV, que como MMORPG tiene una mensualidad y todo el mundo contribuye, y luego los juegos móviles. Es que es verdad que nosotros ahí no entramos mucho porque no es nuestro perfil, pero se genera mucho dinero ahí, ¿eh? Sí, en Japón es bastante común que las compañías, bueno, recordemos a Konami. Konami se ha ido y genera beneficios, que es una cosa que la gente se cree que Konami está en bancarrota. No, no, no, no. Konami ha cambiado el negocio porque estaba harto de invertir mucho y ganar poco, y ahora se ha dado cuenta que en el nuevo mercado en el que está, invierte poco y gana mucho. Entonces, el mundo del videojuego, pues parece ser que no es tan rentable como parece, o es más de el que gana mucho. Parece, a mí me recuerda mucho al de las redes sociales, los youtubers y los twitchers y tal, que es verdad que hay unos pocos que ganan muchísimo, pero después hay muchísimos que no ganan nada o ganan muy poco. Pues a mí esto me parece algo igual. Hay unos pocos en el mundo del videojuego, unas pocas compañías que hacen cientos de miles de millones. Lo sabemos porque es la industria del entretenimiento que más beneficio da del mundo. Pero también vemos que hay muchísimos que van a pérdidas, que pierden, que se tienen que vender, que desaparecen, se descuajaringan. Entonces, al final, yo creo que hay unos pocos que ganan muchísimo y hay otros que mira, están vendiendo porque necesitan adelgazar, porque si no, no pueden pagar. Bueno, ya veremos qué ocurre. A ver, a mí no me. También hay mucha preocupación por parte de algunas personas de, bueno, ¿qué va a pasar? Pues eso, con Tomb Raider, con Deus Ex, que tienen cierto prestigio, están bien posicionadas, creo que los fans disfrutan de esos juegos. ¿Esto va a perjudicar al desarrollo? Yo, en un principio, no creo que exista motivo para esa preocupación, ese miedo. Es verdad que cambia de manos, pero el estudio desarrollador sigue siendo el mismo. Y yo entiendo que Embracer Group aquí la ventaja que tiene no es lo ya hecho, sino el potencial de esas marcas, lo que pueden hacer en un futuro. Creo que decían en Anite el otro día en su podcast que probablemente con un juego nuevo de Tomb Raider es que ya van a recuperar o casi los 300 millones. Si es que es Claro. así. Claro, lo que es posible es que no lleguemos a ver niveles de superproducción altísimos. Es que tampoco es necesario, vamos, desde mi punto de vista. Pues está muy bien que los juegos sean triple A de la mega parra y se gasten, pero no es necesario. Hay que hacer buenos juegos y a lo mejor con un juego de muy bien presupuestado, pues consiguen llegar a unos niveles de cota aceptables en una franquicia que tengamos claro que, vale, es historia de videojuegos, pero por suerte o por desgracia, tuvo una primera parte del reboot bastante bien valorada, pero ha ido cayendo. A cuanto más dinero metías a la franquicia, más dinero perdía. Así que evidentemente yo creo que hay que darle otra vuelta más al asunto y después, pues bueno, pues a lo mejor se dedican a hacer lo típico de ahora tenemos las IP, tenemos los juegos, pues vamos a hacer reboots, vamos a hacer remaster y tendremos Tomb Raider hasta en la sopa y bueno, pues es que lo hacen todos y no, entendería que lo hicieran estos también. Claro, esa es la parte de los juegos. Luego está en qué posición deja esto Square Enix. Porque es verdad que Square Enix ahora mismo, tal y como se ha quedado, es con acuerdos con terceros, en la parte occidental me refiero, Just Cause, por ejemplo, que creo que trabajan con Avalanche, Life is Strange, que lo hace Dontnod, Outriders, que yo pensaba, por lo que habían ido diciendo durante esos meses, que había sido un éxito, y luego nos enteraremos si da tiempo, daremos la noticia, de que no ha sido así, que lo hacen los de People Can Fly. Lo que quiero decir es que trabajan con estos acuerdos con terceros, que es una forma a lo mejor más ventajosa de no perder dinero, pues solamente acordamos hacer el desarrollo de un título o de una IP y no están bajo nuestro paraguas. No sé si lo han pensado así, porque es que fíjate, si aquí dimos la noticia hace unos años, con Hitman pasó igual. IO Interactive se fue por su lado y ellos sí se llevaron Hitman. Que sí, eso es más ellos serio. Se llevaron la franquicia y se quedaron, ahora son un estudio autónomo. Ellos le echaron narices y no se fueron a brazos de nadie, sino que están un poco a la suya. Y de momento les va relativamente bien con Hitman 3, que parece ser que tienen esa política de ir completando los anteriores. Es decir, Hitman 3, por lo que tengo entendido, tiene dentro el 1 y el 2. Entonces, al final, es bastante interesante, ¿no? Ir con ese sistema. Yo, realmente, no sé hasta qué punto Square está intentando, poco a poco, ir adelgazando. Es que creo que ese es el asunto. Ir perdiendo trascendencia en Occidente e ir quedándose un poco más en lo que sabe que le da dinero, porque al final ya sabemos que lo que es Final Fantasy son los juegos de rol de corte clásico a los que se han tirado un poco y es, yo no sé, Dragon Quest. Y de ahí no deberían salir hasta que no ganen, creo, porque me da pena que la creatividad se vaya perdiendo, pero es que realmente si te pones a mirar, cuando se han intentado hacer algo con Guardianes de la Galaxia, y no sé quién será, bueno, Guardianes de la Galaxia no, ya diría más, Marvel's Avengers. No sé quién será el culpable, pero es que yo lo he jugado, es un fiasco. Ese juego ¿sí? intenta cogerte. Sí. Yo estuve jugando con amigos, con el multijugador, venga, vamos a intentar, pusimos de nuestra parte bastante. ¿Qué va? Es que tú te coges a Iron Man y de acuerdo. Entiendes que el personaje no puede ser el mismo por el tema de licencias y tal y cual, vale, lo comprendo. Pero hay que tener en cuenta que llevamos 15 años viendo a Robert Downey Jr. ser Tony Stark, ¿de acuerdo? Entonces, ya hay una pega, tienes que abstraerte de eso. O Chris Evans siendo Capitán América, vale. Venga, voy a abstraerme de eso porque entiendo las cosas. Pero cuando coges a Iron Man y ves que va vestido de otra cosa, porque para ir vestido de Iron Man tienes que pagar la ropita, dices, tío, vamos a ver, lo más básico que es que el personaje vaya del personaje. Pues no, es un señor que no tiene la cara de quien tú estás acostumbrado que sea, que va con un traje que no es el que tú estás acostumbrado que sea. Lo siento, esos no son los Vengadores, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el juego, después del tema jugable, un poco simplote, sencillote, sin tener mucha profundidad, para una licencia que se supone que es pues la licencia de la licencia, que en el cine es lo que ha reactivado el mundo del cine y tal y cual. Pues sí. A lo mejor no le ha salido a cuenta tanta inversión. Esa frase para mí describe el momento que atraviesa Square Enix. Invierten muchísimo, hay presupuestos millonarios y yo creo que en ocasiones han tirado el dinero. Y esto en Final Fantasy, que es un caso que conozco bien, sabemos que les ha ocurrido. Desarrollos que se prolongaban, no te voy a decir 10 años, porque es verdad que hubo un reinicio, pero destinaban mucho dinero pero luego me da la sensación de que tampoco había una dirección detrás realmente premeditada. Era como, a ver a dónde nos lleva esto. Y eso cuando tienes mucho dinero a lo mejor te lo puedes permitir, pero en un momento como el que estamos, de tanta competencia empresarial y económica, a lo mejor hay que fijar bien los objetivos. Y además es que todo está coincidido en un momento en el que, recordemos el fiasco de, por ejemplo, Balan Wonderworld, que es de Yuji Naka, y hace poco han salido unas declaraciones de él echando pestes de Square, porque al parecer, bueno, el contrato, él salió por la puerta de atrás, lo despidieron, y él dijo que en Square es que no estaban ni interesados en su juego, lo que querían era sacarlo cuanto antes, aunque él dijo que el título no estaba terminado. Habría que ver cuántos balones echa fuera Yuji Naka como creador y cuántos Square, pero que dentro no se están haciendo las cosas del todo bien. Y Chocobo Racing, que salió hace poco, yo no he dicho nada, pero es que eso es el mayor sacacuartos que yo he visto. Y me duele porque a mí Square es una compañía que me encanta. Y ojalá hay cosas que se están haciendo que pueden salir muy bien. Mira el Luminous Production que está haciendo Forspoken, que creo que sale en octubre porque se retrasó. Y eso son de ellos. Una cosa que me gusta de Square es que desde luego intentan cosas nuevas. Eso es verdad. Proponen muchos proyectos, pero demasiados se quedan en el camino. Y eso, en un momento donde se mueven tantos millones, no te lo puedes permitir, creo yo. Sí, sí. Y en Japón, después, la manera que tienen que ser las empresas, que no permiten que entre capital externo, pues ya sabemos, la gente dice, bueno, es que Square, a ver si la compra... ninguna compañía japonesa va a ser comprada por ninguna compañía extranjera. Eso en Japón no pasa, señores. Si a Square la compra alguien, la compraría Sony. Y lo digo porque es que creo que... Intentemos recordar, podrás contratar a una persona, ¿vale? Pues yo qué sé, a Shinji Mikami, lo podrás contratar en Bethesda, pero no podrás comprar a Capcom. Eso no va a pasar. Los japoneses, es muy difícil que entre capital extranjero a su sistema económico. Entonces, claro, es un sistema tan endogámico entre ellos que si van a pérdida, pierden y es difícil que haya inversión. Así que lo tienen... Ciertamente, desde el punto de vista empresarial, lo tienen complicado las compañías japonesas para competir a nivel mundial, porque en el resto del mundo no está ese componente de no permito que entre capital externo. En Occidente eso no pasa. Una compañía europea la puede adquirir una americana o viceversa y realmente no pasa nada. Así que bueno, esperemos que salgan a flote con la creatividad, que es lo que les queda, que de eso van sobrados. Esperemos que salgan buenos juegos tanto por Square como Embracer Group y todos estos estudios, desde luego. Pues vamos ahora de este plano internacional a lo que está ocurriendo aquí en España, porque esto ha sido la otra gran noticia sin duda esta semana, algo que se venía intuyendo y desde luego habrá que escuchar las dos partes, pero vamos a contar lo que se ha sabido y cómo se ha sabido. Bueno, resulta que varios estudios españoles han decidido romper lazos con PlayStation Talents por diferencias contractuales. Bueno, este proyecto de PlayStation en España, este PlayStation Talents, lo que hace es que acoge proyectos más modestos y les ofrece un escaparate con el que darse a conocer entre la comunidad. Sin embargo, es verdad que no todos los estudios llevan hasta el final su colaboración mutua. Este ha sido el caso, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana de Munatic Studios, Gatera Studio, Tapioca Games y Broken Bird Games, que son desarrolladoras que han publicado un comunicado de prensa conjunto. Y lo que dicen en ese comunicado es que se desvinculan totalmente del programa PlayStation Talents. Hay que aclarar que esta separación no afecta de forma alguna a cada uno de los juegos que están en marcha entre los equipos de desarrollo. Sabemos que Tapioca Games sigue enfrascada en Welcome to Empyrium, Broken Bird Games trabaja en Luto, Gatera Studio con Antro y Munatic Studio que sigue con One Last Breath. ¿Qué ocurre? Esto desde luego ha chocado que de repente tantos estudios que estaban dentro de este programa se hayan alzado en mitad de un contrato que tienen firmado para decir que no están satisfechos y que se salen. Y aquí viene lo que yo creo que también hay que darle la enhorabuena de un trabajo periodístico que muchas veces demando desde esta pequeña ventanita que tenemos aquí, que es que en A Night Games ha hecho un reportaje Marta Trivi contactando con estos estudios. El reportaje se llama Fuga de Talentos. Les recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque recoge testimonios de estos estudios y cómo ha sido esa cronología de acontecimientos para llegar a un punto en el que miran atrás y deciden que lo mejor es huir de allí en cuanto han podido. Y en ese reportaje sí que hablan que PlayStation España en ningún momento promete ningún tipo de apoyo económico directo a lo largo de los 12 meses que dura el programa, pero sí que les garantiza una supervisión profesional, cierto tipo de apoyo material como kit de desarrollo, una oficina. Incluso al principio, porque lo quitaron de esas bases, de ese contrato, se prometía una campaña publicitaria valorada en 100.000 euros, que ya no aparece. Y estos estudios en general se sienten insatisfechos porque son, la mayoría son jóvenes que salen de las universidades, de estudios, de grados, de ciclos, y que su primer gran proyecto, el poder hacerlo bajo el cobijo de PlayStation, les aseguraba una buena forma de empezar y a partir de ahí pues construir su propia carrera y su propia trayectoria. Y lo que han visto es que la realidad no concuerda en absoluto con lo que se les había prometido. Se encuentran con que muchos ejecutivos y muchas de estas personas que tenían que asesorarles no tienen interés en probar los juegos, se les olvida las reuniones y no aparecen, y en general hay como una desidia, un hartazgo, que ellos, que están ahí sin cobrar, sin ver un duro, porque eso es verdad que no se les ha prometido en ningún momento, pero al menos la otra parte, que era que el proyecto fuese bien encaminado, no lo están viendo. Y luego PlayStation España sí que hace gala de estos proyectos que parece ser, según ellos, que no están apoyando en realidad, sí que presumen de ellos en redes sociales, hacen eventos como el que cubrimos aquí en el batallón contando todo lo que estaban haciendo, y esto es lo que hay. Esta es la primera parte. Estamos a la espera de otro reportaje que han prometido en A Night Games para ver la respuesta de PlayStation España. Porque esos son testimonios de los afectados, que hay que ponerlos siempre en duda hasta que tengamos las dos versiones y que se acuerde qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero yo creo, Juanjo, que tú lo sabrás como yo, esto no nos sorprende del todo que haya podido pasar. No, claro. Vamos a ver, esto son cosas que son daños colaterales de, yo intuyo que son programas bien intencionados para que todo el mundo salga ganando. No creo que Sony esté frotándose las manos con un imperio del mal diciendo voy a intentar sacarles el dinero y el trabajo y el esfuerzo a los pequeños desarrolladores en España para que me hagan juegos gratis y yo los trate mal. No creo que sea ese el asunto. El asunto será, vamos a intentar crear un marco de cooperación en el cual yo doy algo, ellos pondrán otra parte e intentamos hacer lo mejor posible para que todo el mundo salga beneficiado. Nosotros tenemos juegos, tenemos una publicidad creada pues porque dar salida a compañías patrias, intentar ayudarlos, pues eso crea cierto buen feeling con la compañía, y ellos por otro lado pues tienen un entorno seguro, con unas ayudas, con un marco reglado y regulado para poder vender sus productos. Al final está claro que tienen fallos, porque a la vista está. Nosotros un poquito conocemos esto porque quien nos sigue en la trayectoria, hicimos nuestra primera entrevista, además, creo que fue con los creadores de Submersed, Main Loop Games, sí. y ya pues nosotros hemos estado en contacto con ellos y hemos hablado de manera interna, y tuvimos un contacto presencial cuando estuvimos en la Madrid Games Week, y entonces pues sabemos un poquito de qué va el asunto, ¿no? Y al final es como un poco de mentorizar, ¿no? De tener alguien que sepa del asunto, ayudándote, diciéndote por dónde van los tiros, por dónde está el asunto, intentando pues que tú tengas cierta ayuda y cierto camino dirigido para ir aprendiendo a cómo va el sector. Pero es manifiestamente insuficiente, porque yo no pongo en duda para nada las declaraciones de estos desarrolladores, que tienen toda la gana del mundo de triunfar, evidentemente. Y yo creo que habría que darle un poquito una vuelta de tuerca al tema. No sé si debería de haber varios niveles, me pongo en esa tesitura, viendo cómo va un poco el programa de Xbox, que tal vez sea menos de tutorizar de manera directa, pero hay algo más de poner un poco la pasta para ayudar, ¿no?, en el proyecto económico. Por lo que tengo entendido, que tampoco esto sería otro trabajo de investigación con algún grupo que haya trabajado con el ID @Xbox, que es como se llama un poco la situación, que es más a nivel mundial, no es a nivel local. Pero al final, a lo mejor estaría bien que hubieran como si fueran dos estadios o dos puntos, uno en el cual haya este sistema de mentorización, y otro en el cual, cuando Sony ve que un proyecto es más viable o se acerca más a su estándar, que hubiera una especie de inyección económica para intentar que el proyecto sufra un empujón más hacia adelante, porque al final sabemos que el problema de muchas veces de esto es el dinero. Cuando la cosa va mal, pues tú te estás dejando tu vida en esto, ¿no? Y los indies tienen un problema muy grave, y es que no solo se hipotecan ellos, sino que están hipotecando familias, futuros, proyectos, y hay que entender que ellos no pueden vivir de promesas. Y creo que un poco va por ahí la cosa, que Sony ayuda, pero de manera poco sustancial, y eso tiene que verse de algún modo. Ya digo, es que precisamente en este programa, y además que lo sabe la gente, porque es que yo cubro el evento de presentación de PlayStation Talents todos los años, y se puede ver en Twitch y demás. A raíz de ese evento de presentación, yo luego me pongo en contacto, no con todos los estudios, con a lo mejor si hay algún proyecto que me ha llamado la atención o que creo que puedo interesar a la audiencia, contacto con ellos y normalmente acceden. Este año ha habido más dificultades, incluso lo intenté, no voy a decir con quiénes, pero bueno, muchas veces cuando estás viviendo una situación tensa en la que no puedes hablar porque tienes un contrato de confidencialidad, porque tampoco quieres que muchas cosas salgan a la luz, en todo desarrollo se viven momentos malos, pero eso tampoco significa que toda la relación haya sido mala. En esos momentos prefieres el silencio y esperar a que pase el temporal. Ese temporal se ha prolongado más de lo que ellos esperaban y han visto que no está dando sus frutos. Yo me alegro mucho de que esto, dentro de lo malo, haya salido de esta manera, que haya sido a Night Games, como creo que también otros influencers y personas que tienen una comunidad detrás, están dando a conocer esto. Porque nosotros, igual que hemos hecho el reportaje de la Biblioteca Nacional, yo, además lo sabéis, muchas veces me lo he planteado, digo, me encantaría poder ir a hablar con estos estudios y hacerlo. Pero es que lo tienen que hacer ellos, que a Night Games, con la repercusión que tienen, den voz a esos estudios, es bueno tanto para el periodismo como para la industria del desarrollo en España. ¿Qué ocurre? A mí me da la sensación de que PlayStation Talents, como no ha tenido mucha competencia de programas de este estilo a nivel nacional, no había un baremo con el que comparar y se han beneficiado de esa posición que tenían. Nosotros hemos entrevistado muchos grupos de otros años, Se me viene a la mente Berlin by Ten, que hicieron, bueno, intentaron hacer Disembodied, Rock Titan Games, Kongenkos VR, Main Loop Games, que los han mencionado, Submersed, Frost Monkey Games, que hicieron Masira, Karatea Game Studios, que están con Inner Ashes, muchos estudios dentro de este programa. Juegos que algunos han salido y otros no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellos. Y nosotros sabemos que fuera de lo que son las entrevistas hay casos y casos, y algunos me contaban cosas muy preocupantes y me pedían por favor, oye, esto no lo pongáis en el programa porque no lo podemos contar, pero lo estamos viviendo. Y luego tenemos casos contrarios, que también lo quiero decir, lo de Main Loop Games, que están en el País Vasco. Es que esto es fundamental. A mí me da la sensación de que no es lo mismo la experiencia que se vive en una camp que en otra. No es lo mismo Madrid que País Vasco o Canarias. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está hablando y a ver qué dice la propia PlayStation. Pero es verdad que hay una sombra muy siniestra, y si cualquiera lee el reportaje de Marta en A Night, te das cuenta que las cosas que dicen los estudios es un poco triste, porque esa asesoría no se les ha proporcionado. Y ellos decían, es que tenemos una deadline, unos plazos que ya es difícil cumplir para una Square Enix, para una Sony o para una Xbox, que siempre hay retrasos. Pues imagínate para nosotros, que es nuestro primer juego. Y nos hemos visto solos, que nadie nos da consejos ni ayudas. Es que es serio. Sí, es duro. Y además, en los tiempos que vivimos, que es muy complicado. Yo me pongo en todos los casos, porque yo comprendo estos grupos de programación, que es que además están en sus inicios y están en los problemas y están en precario y buscando ayuda de quien se supone que se la va a dar. Pero claro, ahora en estos tiempos de pandemia, de crisis, en las que no, por ejemplo, no ha podido haber eventos, porque recordemos, PlayStation Talents tenía un espacio bastante bien. Pues yo recuerdo, hombre, podía ser muchísimo mejor, pero cuando fuimos a la Madrid Games Week había un espacio entero para el PS Talents, donde estaban todos allí con sus juegos expuestos y tú podías llegar y te podías poner a probar, y allí tenías al propio desarrollador a pie de campo hablándote de su juego, pormenores, con entrevistas, y había gente que estaba allí informándose con sus cámaras, preguntando, probando. Era un buen método de exposición. Eso ha dejado de existir en estos años por motivos obvios. Entonces, ahí ya estás perdiendo un punto que Sony, pues que eso le cuesta dinero a Sony, alquilar ese espacio para tener ese sitio en ese evento, pues como es en muchos otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues concertar citas para que las personas vayan a tu estudio, poder ir tú a otro sitio o tener un poquito de tal, yo creo que habrá tenido su complicación. Que evidentemente esta demanda tiene sustancia y por lo tanto yo creo que Sony podía haber hecho más, pues posiblemente sí. Y que habría que darle un poquito una vuelta de tuerca por parte de la compañía e intentar que sea más completo el programa, pues yo creo que sí. Pero que yo por lo menos no quiero demonizar a nadie, no quiero pensar que es que hay un punto negativo por parte de Sony, porque además es que no le interesa, es que para que te pase esto prefieren no hacer nada, decir, mira, pues que la gente haga lo que quiera y ahí nosotros muy contentos de que la gente venga a publicar los juegos en nuestra tienda y ya está. Pues no, ellos están intentándolo de manera negativa, mal ejecutado, posiblemente que las cosas puedan mejorar, vamos a intentarlo y por supuesto que todo mi apoyo a estos grupos de programación a los que le doy toda la credibilidad en lo que dicen, ¿eh? Que conste, que yo no estoy diciendo que es que Sony merezca todo el crédito y esto, no, todo lo contrario. Creo que estas personas están diciendo lo que están sufriendo y Sony lo que tiene que hacer es tomar nota de todo e intentar ayudar en lo posible. Sobre todo porque no ha sido un estudio, es que es un comunicado conjunto, claro. Pero me quedo con esa idea que has dicho, es que es verdad, me da la sensación de que, y además es que lo hablábamos con Made Loop Games, me da la sensación, ellos siempre nos contaban, es que a nosotros no tenemos nada malo que reprochar al programa porque nos ha dado la oportunidad de formar una empresa. O sea, que ellos, cada uno tenía su propio trabajo de otra cosa que no tenía que ver con los videojuegos y esa fue la primera piedra para luego poder soñar que se podían dedicar a esto. Y les dieron una oficina y sobre todo tuvieron la suerte, y así nos lo decían, de tener un mentor muy bueno. A mí me da la sensación, por llevarlo al ámbito académico, que esto es como cuando haces un TFG o una tesis y te toca un mal director de tesis. Que yo conozco a gente, no es mi caso, pero que tú le mandas correos y no te responde, que hay mucho desinterés, que es como, bueno, es un trabajo que tengo que hacer y ya está, pero que no se involucra. Yo creo que aquí pasará igual. Dentro del propio PlayStation Talents habrá camps donde los profesionales se implican más y otros menos. Porque es verdad, son oportunidades el poder ir a una feria como comentas. Supuestamente en ese contrato se les iba a proporcionar cursos de formación que ellos denuncian que han sido insuficientes y poco útiles, unas cláusulas leoninas, dicen también, con lo que si no cumplían algo de lo opuesto les podían denunciar, que luego incluso la repercusión en redes, dicen que como que, es que dentro de PlayStation se ha hecho con desgana, que a lo mejor les retuiteaba desde la cuenta de Talents, pero que ellos ni veían el impacto ni que se devolviese luego esa recepción en el público. Y es extraño, yo creo que hay una frustración, esa es la palabra que define lo que está ocurriendo, de que muchos creadores jóvenes probablemente estaban proyectando en este programa algo que no se ha cumplido. ¿Hasta qué punto eso es culpa de PlayStation? Pues no lo sé, y permíteme, Juanjo, que meta algo que nos ocurra a nosotros. Yo me acuerdo cuando firmamos lo de iVox Originals, es que es un poco así. A nosotros, lógicamente, desde iVox nos cuentan lo que ellos esperan. Buah, esto va a ser buenísimo, una repercusión, una presencia. Y luego, bueno, no estoy descontento, pero es verdad que la realidad es otra cosa. Yo creo que les ha ocurrido un poco eso. Sí, sí, uno tiene unas expectativas, porque claro, eso. Que a ti te ampare Sony. Tú dices, bueno, Sony es la más grande. Le guste o no le guste a la gente, ya te guste más una compañía que otra. Ahora mismo la compañía que más factura y más grande en el sector de videojuegos mundial es Sony. Claro, tú estar bajo el amparo de Sony, pues tú piensas, madre mía, que estoy en la casa de los videojuegos, ¿no? Estoy en el sitio donde la gente triunfa, mira grandes proyectos, estás con un sello, una firma grande, importante. Y entonces esperas que tener un resultado, y el resultado después pues no puede ser el que tú esperas, y eso hay que ver si podemos acercarlo un poco más, ¿no? Porque estábamos hablando de Main Loop Games y Sam Mers, que es su el juego estrella de este grupo de programación, pero no nos acordamos de Itadaki Smash. Sí, pues espera, es que quiero apuntarlo, porque es verdad, vale. Submerged fue parte del programa Talent, si no recuerdo, sino que me corrijan. Y luego, es que, fíjate, si fue buena la experiencia, que Itadaki Smash es parte de otro programa de PlayStation que es Lanzadera. Es decir, que han seguido trabajando con PlayStation. Solamente quería subrayar eso, para que veamos un poco la diferencia. Claro, y este proyecto no ha funcionado tan bien. La verdad es que pues, no han tenido tan buena recepción, tan número de ventas. Esto es un beat 'em up y yo lo tengo, yo lo compré nada más salir porque me gusta dar support a que creo que lo merece. Pero el caso es que pues creo que no ha tenido la misma repercusión. Entonces hay que hacer mucho análisis, hay que ver las cosas, hay que probar, hay que ver si el asunto está en el proyecto como se estaba viendo con Lanzadera. Habrá que ver diferentes cosas. Y es posible que se pudiera o pudiera haber habido mejor colaboración por parte de Sony. No lo sé. Entonces yo creo que estos grupos de programación pues tienen que mirar eso. ¿Cómo mejorar? Antes de tomar otras decisiones, que me parecen todas acertadas, yo creo que al final lo mejor que se puede hacer es sentarse, hablar y cooperar. Que a lo mejor esta acción que han hecho era necesaria para dar un, como aquel que dice, un golpe a la mesa y decir, mira, aquí pasa algo. Y de esa manera activar el mecanismo que haga que al final la rueda gire de una manera más con más armonía, pues espero que sí. Yo no pretendo otra cosa en mi interés de que todo salga mejor para todos. Así que ojalá y esto sea un espaldarazo a que la situación mejore, porque creo que es como debe ser, porque aquí nadie pierde, nadie gana pasando lo que está pasando. Es más, todo el mundo pierde. Así que espero que cambie la situación. Claro. Es que ya cerramos un poco porque si no somos redundantes. Pero es verdad que yo entiendo que esto era una oportunidad de aprendizaje para muchas personas. Porque es como si tú me dices ahora, haz un juego. Yo qué sé, yo puedo tener buenas ideas, puedo tener el talento, un buen equipo. Pero luego hay cosas que ni siquiera creo que deberían de ser preocupación mía en cuanto al ámbito comercial, redes sociales, cómo llegar al público, cosas que se salen de lo estrictamente creativo. Y en eso entiendo que el decir que tu primer proyecto está con PlayStation, no vas a aprender de nadie mejor que PlayStation. Y es verdad que a veces parece ser que no ha sido así. Y el caso de, ya digo, de PlayStation Talents en Bilbao, que es el caso que mejor conocemos, es que detrás tienen un buen mentor, John Cortázar, que es que claro, cada vez que todo el mundo habla de él, de relevo en general, es grandioso. Yo no desconozco, ¿eh? Habrá grandes profesionales en Madrid y en otros lugares. Pero es verdad que eso, que depende de quién te toque y que ojalá eso, como has dicho, ya cerramos, que esto sirva como un tirón de orejas y que todo sube, que todo vaya mejor, claro. Bueno, pues vamos entonces a continuar con otra noticia, vamos ya al futuro, porque yo estaba un poco triste, porque en junio ya no tenemos el E3. Es verdad que me lo he tomado un poquito, bueno, pues ya está, no hay E3, no hay E3. Pero ahí está Geoff Keighley, lo tenemos que decir porque él quiere darse todos los honores. Summer Game Fest, el gran evento, tercer año en el que se va a celebrar. Y ya poco a poco empezamos a ver lo que se está tejiendo, las compañías que van a participar. Bien, como digo, vuelve por tercer año, tras una primera edición que sirvió de paraguas para multitud de eventos a lo largo del verano y que no nos gustó mucho, y esa segunda edición que ya fue mejor, con ese Elden Ring que todo el mundo recuerda. Pues bien, las grandes editoras, ya sabemos, suelen preparar sus conferencias en ese tramo, en ese mes de junio, y ya tenemos los primeros detalles del evento de Microsoft y Bethesda. Y a mí me da igual que esto se llame Summer Game Fest, E3 o E3, porque me recuerda a esa época de la Feria Angelina en la que todos estábamos esperando ese momento. Primero por la fecha, porque se va a emitir este evento de Microsoft el 12 de junio a las 7 de la tarde, hora española. Esto me gusta mucho de Microsoft, que pone una hora siempre que nos viene bien, las 7 de la tarde. Y se estima que vaya a durar alrededor, estimado, recuerdo, de una hora y media, como otros años, más o menos. Y yo me pongo a pensar, y es verdad que muchos juegos de los que no sabemos nada, que tiene ahí Xbox en la recámara, como Fable, Everwild, el próximo Forza Motorsport, Avowed y muchísimos más. Esta es la primera compañía que ha dado un paso al frente para decir, oye, que nosotros en junio, aunque no haya E3, vamos a estar aquí enseñando juegos. Y esto a nosotros nos emociona, imagino, ¿no? Claro, claro. Alguien iba a tomar el relevo. Yo creo que debía ser así porque es muy goloso tener el E3 es el espacio, en el tiempo, de poder anunciarte para intentar utilizar ese escaparate. Era relativamente sencillo vaticinar que pues Geoff Keighley iba a aprovechar el momento, iba a aparecer con su Summer Game Fest, y que alguna compañía pues que está acostumbrada a hacerlo y que además ha sido bastante ha hecho bastante support a E3, que es Microsoft, que iba a estar ahí, por supuesto, con la coletilla Microsoft y Bethesda, para que quede bien claro y se enseñe que hay que la adquisición que se vea, ¿no? Y si se al final la cosa se sustancia, pues lo siguiente que se compre también lo sumarán. Y al final será tal, tal y tal. Y al final será el nombre será más largo que el evento en sí mismo. Pero bueno, el caso es ese, que yo me parece muy bien. Además, creo que ya va siendo hora y ya lo iba pensando el año pasado y yo ya creo que este. Ya hay que ver fechas más o menos tangibles sobre todos esos estudios que se compraron a final de la vida de One y que creo que tiene que empezar a dar frutos ya en estos, ya no son inicios de la vida de series, ya llevamos un tiempo con la consola de mercado, aunque es curioso, esta generación es la más extraña de la historia, porque no se pueden comprar consolas, tienes que estar ahí a la caza con la caña intentando pescar, hay bastante dificultad, entonces aun habiendo nuevos sistemas, lo que no hay posibilidad de comprar esos sistemas. Pero bueno, que los juegos tienen que salir. Los desarrollos están ya avanzados, llevarán por cuentas que te pones a hacer 4 o 5 años, que ya son los tiempos para que los proyectos estén maduros. En teoría ya grandes juegos tienen que tener ya su momento, su ventana de exposición. Y hay que verlos, hay que ver todo en su momento, hay que ver cómo lo lleva. Porque, por ejemplo, de Avowed, yo recuerdo que lo que tenemos es una pequeñísima cinemática que se veía apenas nada, en primera persona, de un par de cosas, unos segundos y ya está. Entonces, Fable igual, hay un cartel. Vamos a intentar... Bueno, ya no digo nada de Elder Scrolls 6, que lo que hay es un título, ¿vale? Pero el asunto es que ya es hora de ir viendo cosas, ¿no? De que vayan enseñando y de ver y poder, si no tocar, al menos salivar viendo cositas. Pues mira, precisamente de Avowed se filtró ayer gracias a LinkedIn, que para dar trabajo no, pero para filtrar las cosas sí que sirve, que se ha confirmado que el título va a utilizar el motor Unreal Engine 5. Ya está, tampoco es un dato que a mí me cambie la vida, pero está bien saberlo. Y bueno, es verdad que a mí me da la sensación que este evento, yo al menos lo espero muchísimo por parte de Microsoft, porque creo que puede ser uno de los mejores de los últimos años. Y eso que, así de pasada, a lo mejor me equivoco, lo recuerdo bastante bien los últimos. Pero este en concreto, partiendo de un nombre dentro de ese Xbox y Bethesda, que es Starfield. Este es el año de Starfield porque sale el día 11 del 11. ¿Sí? Claro. Supongo que ahí tendremos bastante, se verá mucho. Digo yo que tampoco creo yo que tenga mucho más que enseñar, porque al final todos sabemos un poco lo que es. Es el Dier del Scroll del espacio, básicamente. Sí. Y no debería de aspirar a ser más ni menos. Es que no es poco. Habrá quien diga tal, pero Skyrim, que es la última iteración del Dier del Scroll, es un icono del mundo de videojuegos. Ahí tenemos un informe de misión, que para el que quiera que busque en el histórico, que hablamos de una manera más amplia de este juego, y es un grande, así que Starfield tiene que tener la presencia que tiene que tener, igual que Hellblade Senua Sacrifice 2, ya veremos cómo lo titula, que cada vez que hemos visto algo, pues se nos ha caído los palos del sombrajo. Increíble, increíble a nivel técnico. A ver si podemos ver algo más, a ver si podemos saber al menos ventana, año de lanzamiento, porque cada vez que yo recuerdo todavía esa presentación, esa cara, ese momento de estar ahí. Y hemos visto gameplay después, que ese título... Un gameplay sin HUD, un gameplay un poco scriptado que se veía, porque veía las cosas demasiado bien. Yo siempre he dudado de ese gameplay porque me parece demasiado bruto. Bruto en cuanto a una calidad pocas veces vista. Me pasó lo mismo cuando The Last of Us Parte 2, cuando vi el tráiler que pusieron, que también pensé que estaba fuera de lo normal, pues este está en ese nivel de locura de estar en otro espacio, ¿no? Así que puede ser un evento brutal y siempre suelen rayar a muy gran altura los de Microsoft, suelen ser serios en cuanto a que no impresionan más de lo que deben, pero es que el nivel es muy alto, es muy top. Siempre están, para mí, en un nivel sobresaliente o notable alto. Es verdad, yo creo que eso, Starfield, Hellblade 2, puede ser que algo de Avowed. El que yo no espero es Perfect Dark, pero no por nada, sino porque hace poco hemos tenido noticias de que probablemente se ha reiniciado el desarrollo y que tiene problemas. Sí. Pero bueno, en general yo creo que eso, que desde luego tienen un buen catálogo de estudios que están trabajando y que esos trabajos algún día verán sus frutos. Y espero que ese día llegue este mes. A Plague Tale Requiem también le tengo muchas ganas, y ese sale este año, parece. Sí. Esa segunda parte. Sí, además que el juego estaba, pues si te acabas el primero, el juego está preparado para que haya una segunda parte, y yo la verdad no entré con muy buen pie ese juego, pero en el segundo try lo dejé a lo mejor en el quinto o sexto capítulo. Pero en el segundo try, cuando ya entendí que es un juego que tienes que jugar no lo que tú quieras, sino que lo que el juego te propone, es que hay juegos que son así, en el momento que tú entras por ahí, el juego está muy bien, tiene una historia muy bien llevada, un juego muy vistoso, el típico doble A que se ve muy bonito y se disfruta bastante bien. Tiene una atmósfera que a mí me gusta mucho, y luego es eso, que es verdad, muy lineal, es lo que te cuenta, pero no sé, me lo pasé muy bien, sí. Bueno, pues venga, vamos a cerrar entonces el bloque de noticias, conectando precisamente con la primera que dimos de Square Enix, porque People Can Fly, que es el estudio polaco responsable del desarrollo de Outriders, bueno, pues se ha confirmado en un informe financiero que se publicó hace poco, el 21 de abril, que su juego, que este looter shooter editado por Square, continúa sin dar beneficios a fecha de 31 de diciembre del año pasado. Hasta entonces no había vendido lo suficiente para que la compañía japonesa recuperara los costes de desarrollo, marketing y distribución. Y lo peor de todo es que dentro del estudio, dentro de People Can Fly, no confían en que eso llegue a ocurrir. Recordemos que Square Enix lanzó Outriders en España y en el resto del mundo el 1 de abril del año pasado, en 2021, para PC, Play 5, Xbox Series, Play 4, One y Stadia. Y ese mismo día, y esto es muy determinante, se incluyó también en Game Pass para consola, y unos meses más tarde, es verdad que ha llegado a ese Game Pass de PC, y este acuerdo entre las empresas estipula que hasta que Square Enix no recupere la inversión, la segunda, los de People Can Fly, no van a recibir regalías o beneficios porcentuales correspondientes. Claro, al hablar solo de ventas, no se especifica si estos acuerdos de Square Enix para meter el juego en servicios de suscripción ha reportado beneficios a la compañía polaca. Pero vamos, de momento esto está así. A mí me ha sorprendido porque recuerdo una noticia a 2 meses de salir del juego que Square Enix sacaba a pecho y decía que estaban como muy sorprendidos con el rendimiento, que incluso alcanzó los 3 millones y medio de jugadores en 30 días, en un mes. Y es para mí, y fíjate, no hice top el año pasado de mejores juegos de 2021 porque consideré que no había jugado lo suficiente. Pero de los pocos, uno de los juegos más divertidos y que más me gustaron fue Outriders. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, es que como shooter looter yo creo que está bastante bien. Te tiene que gustar el género, lógicamente. Y yo tampoco jugué mucho, muchísimo. Las cosas como son, yo creo que un poco se comió al juego, se comió eso, ¿no? La vorágine de títulos. Y por lo que sea, porque también tenemos que decir, el año pasado no fue un año... muy prolífico en cuanto a juego, lo hemos dicho varias veces, es un año que fue un poco de transición, pero este juego, por lo que fuera, no, a mí no llegué a jugarlo mucho, aunque sí tenía expectativas buenas sobre él, y creo que las cumplió, ¿eh? Realmente es divertido porque es un poco diferente, tiene su dificultad, a mí me resultó bastante interesante que el juego no te regalaba nada, todo lo contrario, porque tenía unas mecánicas en el cual había como unos poderes, que o usas, ¿eh? No, aquí no te puedes parapetar detrás de una cobertura, ponerte a dar tiros porque te van a reventar. Tienes que aprender a usar al personaje, tienes que utilizarlo, tienes que moverte, tienes que... Había bastante trabajado el gameplay como para que tú pudieras profundizar en el juego. No era una cosa simple en el cual, es que me aburro de estar aquí parapetado, salgo, pego 4 tiros y al final es siempre lo mismo. No. Hay que jugar. Me da pena, pues sí, me da pena que no hayan llegado a esto. También digo, aquí vemos las faltas del Game Pass. Yo siempre hablo bien de Game Pass, porque a mí como jugador el Game Pass me parece increíble. Me parece lo mejor que hay, el mejor invento del mundo para mí, del mundo del videojuego de un tiempo a esta parte, son los servicios de suscripción que me permite tener juegos que algunos son muy buenos, otros son juegos de fondo de armario, como aquel que dice, para ir rellenando catálogo, que este sería dentro de ese cupo. Y de esa manera, pues poder ir teniendo siempre algo lo que jugar y no estar dependiendo de que si las compras, etcétera, etcétera, tal y cual. Pero claro, para las compañías a lo mejor, yo no sé hasta qué punto el contrato entre Square y People Can Fly, cómo estaba estipulado, pero me suena algo parecido, no sé si te acuerdas el problema que tuvo Scarlett Johansson con Disney. Sí, a través de las películas de Marvel, porque ella había hecho La Viuda Negra, y entonces como aquella película salió en época de pandemia, ella denunció directamente a Disney porque como la película en taquilla no había tenido suficientes beneficios, ella no tenía un porcentaje de regalías del mismo tipo que está hablando People Can Fly. ¿Qué ocurrió? Que ella decía que, oye, que es que esa película había tenido beneficios por el servicio de suscripción que Disney Plus, y por lo tanto, de esos beneficios, ella creía que debía tener una regalía. Porque, claro, la película se había estrenado, pero claro, como en el contrato ponía en cines, Disney se acogía a eso y ella se acogía a lo otro. Pues yo creo que aquí ya no sé hasta qué punto Square está haciendo la de Disney. Que es, yo el juego lo que se vende, ganas. Si no se vende, no ganas. Ya, pero ¿y de lo que estás sacando de servicio de suscripción? Porque pagar paga Microsoft, lo sabemos. Así que hasta qué punto deberían pillar dinero de ahí, pues ya no sabemos el movimiento que puede hacer People Can Fly, si le interesa, si no le interesa. Esto ya son cosas de compañías que a nosotros nos dan un poco más igual. Sí, el juego, lo importante es que sigue vivo, ¿eh? A finales del año pasado metieron una actualización gratuita bastante importante. Ahora en junio sale una expansión de pago que añade más campaña, nuevas armas y todo esto. Y para mí fue un título que, es verdad, no es el mejor juego del mundo si nos ponemos a analizar, pero lo disfruté de una manera, eres tan divertido, que creo que es lo que yo le pido, que es que lo conté, esta temporada del podcast es que está siendo muy larga, vamos por 52 episodios, pero quien quiera que vaya al 7-10, al episodio número 10 de esta séptima temporada, porque yo hice unas impresiones de este Outriders, y fue muy gracioso porque a mi hermano le encantan los looter shooter, y cada vez que sale un Borderlands lo disfrutamos de una manera brutal, y ahora con el de Tina Wonderland igual. Y aquí él se lo compró, el Outriders en PC, y yo lo para poder jugarlo con él, como no teníamos dos copias en PC, yo jugué en la One que tengo por Game Pass, como tiene crossplay, fue muy divertido. ¿En tu SAD? En mi SAD, efectivamente, en mi Xbox SAD. Y es verdad que, hombre, a nivel de carga de texturas, le costaba el juego en la consola. Pero se pudo hacer y fue como muy curioso el poder compartirlo y vivirlo. Y es un juego que creo que está muy bien a nivel de la dificultad, de las distintas clases y ramas, que es un shooter de la vieja escuela porque People Can Fly son los creadores de Bulletstorm, de Gears of War Judgment, y está muy bien todo eso. Así que si alguien disfruta con ese tipo de juegos, desde luego le van a echar cientos de horas, ¿eh? Así lo digo. Y es una lástima que se quede ahí. Porque creo que son juegos que hacen falta. Que a lo mejor no van a destacar y van a llenar titulares. Pero está bien tenerlos, de verdad. Sí. Son. Hombre, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que te tiene que gustar el género. El shooter looter es divertido, pero tiene unos tropos que hay que saber manejar, hay que saber llevar. Sabes que tiene como si fuera una especie de crecimiento en cuanto a cosas, beneficios que vas recibiendo poco a poco. Y que eso tiene unos pasos y unos procesos. Pero lo importante es el cómo lo vas haciendo. Y este juego es muy interesante en el que no es repetitivo. No es un shooter looter en el cual al final te vas aburriendo porque tienes que lootear en demasía haciendo lo mismo. No. El sistema de juego está bastante bien llevado para darte variedad en los momentos de acción porque no te permite el estancamiento. Te permite te empuja la continua evolución. Así que si tienes tiempo y te gustan, yo creo que es bastante interesante y además muy económico. Te pillas el Game Pass en PC o en la One. Y bueno, también te puedes comprar el juego en la Play, pero el caso es que en estos sistemas está a nivel de suscripción mensual. Y doblaje en castellano, que también lo quiero correcto, decir. Correcto. Está muy bien. Pues ya está, pues lo vamos a dejar en este punto, vamos a recordar las vías de contacto y volvemos con una que estamos jugando, pero que va a ser muy ligero, que nadie se piense que vamos a estar aquí una hora hablando. No, vamos a contar a qué hemos estado dándole como siempre esta semana y ya está, ahora volvemos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, Te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Pata y un Bruto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y efectivamente, como adelantaba antes de esta pequeña pausa, vamos a comentar sucintamente a qué hemos estado jugando a lo largo de estos días. Quiero decir algo, porque estoy mirando aquí la escaleta, que yo muchas veces copio y pego de otras semanas, y hay cosas que como no las he llegado a hacer, se han quedado ahí. Mira, ¿qué estamos jugando? Que nunca llegué a hacer, y hoy tampoco voy a hacer, de Danganronpa 2, me ha hecho recordar que ha entrado ahora en el Game Pass Danganronpa 2. Ya estaba el 1, ahora meten el 2. Yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida si no conocéis a Nagito Komaeda. Ahí lo dejo. Pero Juanjo, tú has vuelto, bueno, nunca te fuiste, con un viejo conocido, ¿no? En cuanto a videojuegos. Sí, sí, sí. Yo lo siento mucho, lo siento mucho. Volvemos al monotema, ¿vale? Porque sí, al final he conseguido pasarme Elden Ring. No han sido muchísimas horas para lo que es el título. Me lo he acabado en 163 horas. ¡Madre de Dios! Vale. No, son, no, pues pocas. Son pocas. Para las que... Otros títulos para otros juegos serán una barbaridad. Pero es que para lo que da este juego, es que esto da para esto y mucho más. Yo creo que sí. Por tamaño, por posibilidades. Que también digo, que nadie se asuste. Que se puede hacer en muchas menos horas. Pero es que yo soy muy de insistir, muy de rebuscar y de ir mucho con la calma. También lo he hecho en mucho tiempo, 163 horas desde que salió el juego hasta ahora, y no he jugado a otra cosa. Me lo he tomado con calma porque, bueno, pues ya la gente lo habrá visto, he participado un poco menos en el podcast porque por las cosas, la vida te lleva, te trae, y al final pues no tienes todo el tiempo para jugar que quieres. Pero bueno, voy a hacer un poco de impresiones finales, ¿no? Porque como no puedo hablar de otra cosa, porque no juego a otra cosa, pues voy a hablar de lo que sé que es lo que tengo, ¿no? Voy a empezar diciendo que, según he estado viendo, porque ya me he puesto a informarme, ya una vez que todo acaba, yo ya me desbordo y voy a redes y ya tranquilamente, pues dicen que es el Souls-like más fácil que hay. Y la verdad es que digo una cosa, si utilizas las herramientas que te ponen en el juego, se hace bastante más sencillo. Que no es que el juego sea fácil, porque estos juegos nunca son fáciles, pero es mucho más sencillo, sobre todo en cuanto a invocación de cenizas de guerra, que no sé si lo expliqué cuando hice la que estamos jugando en su momento del juego, pero al fin y al cabo son espectros de enemigos que te vas encontrando durante la aventura, así que casi casi cuando invocas a estas cenizas es como cuando lanzas una Pokéball y usas a tu Pokémon, sí. Pues es una cosa así, porque es un enemigo al que ya has derrotado alguna vez, te encuentras la ceniza de ese enemigo y al final ese enemigo lo invocas para que te ayude. Eso te facilita bastante la lucha, por ejemplo, contra bosses, porque bueno, todo el que haya jugado un Sublight lo sabe, en cuanto el boss tiene 2 puntos a los que atacar, no solamente a uno, te resulta más sencillo, porque cuando se va a atacar al otro enemigo, ya sea una invocación, ya sea un NPC, ya sea en el multijugador alguien que llama, pues te da a ti la espalda y tú le puedes currar. Y al final un poco, si vas haciéndolo bien de... Tú le pegas, te alejas, el otro le pega, se aleja. Al final, si no te caza el enemigo, pues es relativamente sencillo cargarte a bosses o zonas bastante chungas y tal, ¿no? Aparte de que la invocación en el multijugador es mucho más sencilla, hasta el punto que si le das al menú de, digo pausa, pero no existe la pausa en este juego teórica, hay un apartado que pone multijugador. Ahí están todos los ítems de multijugador, los selecciones a usarlo. Pues hay uno que es para invocar, le das y a invocar. Hay otro que es para que te invoquen, le das y te estás ofreciendo para que te invoquen. Al final es fácil, en cierta manera, hacerlo comparado con lo que había antes, que acuérdate, Sergio, que si ahora me pongo la humanidad, que si después de ponerme la humanidad aparece la de esta, que si... Y en Bloodborne con la campanita era un rollo, ¿eh? Era un rollo. Uno tenía que tocar la campana para invocar y en el otro mundo, otro tenía que tocar la campana para ser invocado. Y las campanas se resuenan y se oyen entre... Qué mal. Una liada. Nada, nada. Aquí todo eso es mucho más sencillo. Así que realmente... El juego sí que se pone más fácil si, porque herramientas tiene para ello, ¿vale? No es que sea fácil, es que es más fácil que si no lo juegas así. Yo, por mi parte, en esta ocasión, en este try, no he tirado de nada de eso. Yo, todo lo que no sea yo y mi montura, he intentado pasarme el juego así, excepto en una ocasión. Ha habido un boss opcional, tengo que decir, que no voy a nombrar por no hacer spoiler, está rotísimo, por lo menos para mí, ¿vale? Yo no tuve manera de cargármelo solo, no podía. Y lo intenté mil veces. Además, era tan aplastante las curras que me daba que es que no tenía esperanza, no me veía evolución. Yo no veía que consiguiera cargarme al boss, excepto un par de veces que casi llegaba a un punto. Pero qué va, yo decía, esto no... Voy a tirarme aquí la vida. Y ya después de tanto tiempo, mira, pues hice lo que hay que hacer, que es coger, invocar, y entre tres le dimos una curra y se acabó. ¿Vale? La única vez que lo he necesitado, pero me da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dejo como dato, yo Sekiro me lo he pasado cargándome a todos los bosses y ahí no se puede invocar. En Sekiro tú no puedes invocar, eres tú contra el boss. Al final es aprender y cargártelo. Y aquí he habido un boss en este Elden Ring que no he podido hacerme yo solo. Así que es verdad que es más accesible que el resto de Souls-like de From, pero cuidado que en cierto momento se ponen duros si te crees que eres el que sabe. Y al final te pone en tu sitio como debe ser, ¿eh? Que aquí nadie es más que nadie ni nada. Después quería un poco críticas que he estado leyendo, quería como rebatirlas un poco aquí. Y es que hay crítica del juego que la verdad es que no entiendo mucho, sobre todo una diría que es la repetición por parte de enemigos finales. He leído mucho sobre que... Sí, yo pues, también. Como una crítica. Sí, sí, si bien es verdad que se repiten, también digo, no sé qué se esperaba la gente. A ver... Es que llevamos ya muchos años en esto del mundo de videojuegos para estar pidiendo imposibles, ¿eh? No se puede pretender hacer un juego. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Un juego lineal en el que cada minion que nos encontramos tenga un diseño distinto. No. Todos sabemos, yo qué sé, juegas Street of Rage 4 o Final Fantasy XV, que son dos géneros diferentes, y tú cada minion, los minions son estos personajillos que te vas encontrando intermedios y tal y cual, son grupos iguales. Pues mira, estos son los grupos que son así. Esto es una saga. Por ejemplo, en Final Fantasy XV, enemigos que sean voladores, pues son a lo mejor muchos que son iguales. O los bob-bombs son iguales, ¿no? No son... Sí, sí. ¿Vale? Y lo entiendes, lo comprendes. Dices, vale, pues esto es lo que hay. Después los bosses son diferentes. ¿Por qué? Porque como son pocos, pues dices, claro, el boss es distinto, tiene que ser único y por eso los reconocemos. Pero claro, estos son juegos lineales. Vete a un juego de mundo abierto. ¿Qué ocurre con los juegos de mundo abierto? Pues que eso de darle a cada boss un diseño distinto, un moveset diferente, una zona diferenciada, es literalmente imposible, al menos en la actualidad, hoy día, y con los tiempos de desarrollo que hay, o los deseables, ¿cuánto tendría que tardar si tiene, vamos a poner por ejemplo, 200 bosses finales de Elden Ring, si cada uno de esos bosses finales tienes que hacerle un diseño diferente, un moveset diferente, una zona donde vas a luchar con él distinto? No podrías. Es que sería literalmente imposible, incluso en temas técnicos, en espacio de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, y que esto es así. Pasa con Zelda Breath of the Wild. Tiene el mismo handicap. Tú estás jugando a Breath of the Wild, que tal vez sea el otro gran exponente del mundo abierto, y hay centaleones en los que o cíclopes o petrarocks, que la diferencia entre estos enemigos es el color. Y un par de acciones, que uno lleva un martillo y otro lleva un mazo o una espada, poco más. Entonces es lógico, ¿por qué? Perdona, en relación a todo esto de porque estaba buscando, porque yo leí una crítica de alguien por Twitter que tiene ahora mismo 2.700 me gusta sobre esto y dice, lo de repetir jefes pero triplicando su fuerza en Elden Ring no tiene ningún sentido. Finalizar una mazmorra y tener que enfrentarte a Anselmo, dios de los astros, cuyo nombre y aspecto es curiosamente parecido al de Ronselmo, dios de las estrellas, no me motiva para explorar. Y luego lo que dice algo así como que en lugar de tantos bosses, ¿qué le hubiera preferido? Menos cantidad. No sé, si tú estás de acuerdo o como dices, no hay que darle tanta importancia. Si eso, yo no estoy negando eso que estás diciendo. Solo estoy diciendo que eso no es problema de Elden Ring. Sí, que eso ocurre en todos los juegos. Eso ocurre en este género. Este género al que pertenece, que son los mundos abiertos, son así, porque del mismo modo que está argumentando esto, tendrá que decir lo mismo de que no me apetece estar dando vueltas por Hyrule, porque el centaleón que estoy viendo allí en el fondo es igual que me encontré hace 2 horas en el sí. otro paraje. Es lo mismo. Claro. Entonces, no es un problema del juego, es un problema del género. A lo mejor no te gustan los mundos abiertos, pero no se lo achaques al Elden Ring, ¿sabes? Porque es que esto es así. No puedes pedirle al juego que se salga de su propia naturaleza por el género al que pertenece. Porque es que además esto forma parte de ese contrato que todos firmamos, la suspensión de la incredulidad cuando jugamos videojuegos. Todos sabemos que estamos firmando un contrato en el cual nos creemos ese mundo establecido que nos están proponiendo, que no es real, que esas ciertas cosas que pasan. Pues tú no invocas a un caballo, aparece de la nada y tienes doble salto en la vida real. Pero mira, y como le contesta a alguien, dicen Dark Souls 1, había jefes al principio que luego te encontrabas como bichos normales de una zona. Correcto. Es que, claro, que espera, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo sé que a ti los juegos de mundo abierto no son tu predilección, Sergio. Uh-huh. Entonces, pues estarás de acuerdo un poco con esta afirmación que dices, pero no por el Elden Ring, sino por el género de mundo abierto, que entiendo que a ti no te llaman demasiado. Claro, yo no he jugado, así que tampoco puedo opinar. Y de hecho, a mí lo que más me inquieta, que imagino que si la has echado como 160 horas, que estará bien resuelto, es el tema de la exploración y de la orientación dentro de ese mundo. Claro, eso está bien, ¿no? Está bien porque tenemos mapa, ¿vale? Eso en un Souls es una locura, pero claro, es que es un juego de mundo abierto, no es un Souls. Es un Soul de mundo abierto y hay que mirar las cosas diferentes. Un mapa te permite algo que antes tenías que hacerte en tu cabeza, que era crearte los caminos. Pero claro, como en un juego dirigido, pues más o menos tú te creabas el mapa mental. Ahora es imposible. Es un juego de mundo abierto. Y por lo tanto, pues la exploración pues, te viene dada de una manera diferente. Que la gente se queja. Es que estoy explorando y al final llego a no sé dónde y lo que hay es un hechizo. Y yo a lo mejor llevo un personaje de fuerza. Bueno, pero ¿qué quieres que ponga? ¿Qué quieres? ¿Que te den 2 euros y que te lo sumen a tu cuenta de la PlayStation? ¿Me entiendes? Es que no entiendo muy bien ya. Qué es lo que está pidiendo la gente. O vamos a ver, que tú estás jugando al Super Mario, a cualquiera de ellos, y lo que te ponen cuando llegas a la parte más alta, del salto más difícil, de la zona más complicada, son 10 monedas. Que no es más, ¿sabes? Que es que los videojuegos son así. No sé qué pretenden que le diera el juego. Piden imposible, ¿no? Por ejemplo, la otra crítica, que es el tema de las quests, ¿no? Que he leído a mucha gente diciendo que no le gusta el hecho de que las quests sean tan críticas y difíciles de seguir, y digo más, yo entiendo que esto a quien viene de nuevas lo diga, lo comprendo, pero es que de quien lo he leído son gente que todos te dicen que se han jugado todos los Soulborns habidos y por haber y que les cansa, y ¿qué te esperas? ¿Qué esperas? Estos juegos son así. Una parte muy importante del juego es... hacer este tipo de quests, además que es que en este juego, como es tan grande, hay decenas de quests, decenas. Y al final se hace natural, por el que sabe de qué va el juego, que esto tiene que haber una especie de modo cooperativo, colaborativo, en el que prácticamente es imposible conseguirlo si no lo haces así, ¿no? Hay quien piensa que esto es negativo, es decir, usar métodos externos para resolver dudas del juego es un defecto. El juego tenía que tener sus propios mecanismos para solucionarlo. Pero vamos a ver, que es que esto se lleva haciendo de toda la vida, ¿vale? En los albores del videojuego, este método externo se llamaba libreta. Y era algo que muchos viejunos hemos usado para tomar anotaciones, resolver acertijos, apuntar código, dibujar mapas. Y si no era de usar libreta, pues decía, pues vale, pues yo estos juegos de estos no los uso, pues me voy a jugar a otro género que no necesita tanto libreta, pues yo qué sé, Fighting Gamings o plataformas, que eran juegos pues, que tenían otras cosas diferentes. Pero usar métodos externos se ha usado de toda la vida para géneros concretos, género de rol, básicamente. Y esto es una RPG. Evidentemente, y salvando la distancia muchísimo, los tiempos cambian, las libretas de antes, pues ahora son espacios comunes en la red, y los acertijos que antes eran unas pocas líneas, pues ahora es mucho más grande. Ahora son acertijos que, pues eso, que si encima te lo hacen de manera críptica y tal, pues las libretas virtuales pues son mucho más... Son foros y son lugares en los que la gente se junta, guías, etcétera. Después tú vas a ver la libreta general que hay en el mundo. Y esto lo sabe Miyazaki, el amo. Sabe perfectamente que la comunidad, parte de la comunidad o parte de los juegos, es esto que se crea en el post-gaming, que hace que después vuelvas al juego. Y por eso esta comunidad es como es. Si hay eventos todos los años, se llama Return to Jarnam, la gente de Bloodborne juega todos los años en un evento anual a volver a jugarse el juego. Ya llevan 7 años seguidos y se llena los servidores y tal y cual. Porque se ha creado un mundo paralelo que forma parte del propio juego, que hace que tú, aparte de jugar al juego en sí mismo, te vayas nutriendo de la comunidad para revolver, reutilizar, rejugar, para ir comprendiendo y acabando estas quests y dándote un aliciente más allá del típico voy a volver a pasarme el juego. Bueno, pues voy a pasarme el juego y voy a hacerme esta quest, esta quest, esta quest. Y así pues consiguen darle un postgaming algo diferente. Yo, la verdad, me resulta difícil ver críticas de algo que es lo que ha hecho este juego tan grande. Bueno, pero esta saga de juegos. Yo creo que esto pasa siempre, que cuando hay un gran lanzamiento, como que todo se polariza, y cuando recibe muchos dieces y a todo el mundo le gusta, y esto se ve en las redes, creo que no sé si para llamar la atención o lo que sea, como que hay gente que se quiere hacer notar. Yo qué sé, sale la última película de Spider-Man. A mí, por ejemplo, no me gustó, pero estaba todo el mundo con tanta euforia que dices, bueno, de verdad, tengo yo necesidad de ponerme a decir, no, es que a mí esto no me va... Si a ellos les ha gustado y yo no voy a cambiar su opinión y yo tengo la mía, ya está, ¿no? Y yo creo que aquí igual, yo creo que hay gente que quiere bajarlo del pedestal buscándole fallitos, que para ellos sí serán importantes, ¿eh? Pero que no es necesario. Si tú lo has disfrutado, que es lo fundamental, pa'lante, ¿no? Y tú y tanta gente. Sí. Además, es lógico el efecto rebote en cuanto que siempre que hay algo que despunta mucho... pues cuando hay una crítica negativa también despunta mucho, porque eso. Lo normal es que la mayoría de gente haga una crítica positiva y cuando ves a alguien que dice que no, pues tú pues dices, ¿por qué dice que no? Entonces, pues yo lo único que hago es intentar no rebatir, sino poner frente a esos argumentos los que yo tengo, simplemente, ¿no? Y bueno, al final, y cerrando un poco, tengo que decir que yo no he acabado de jugar, ¿vale? Esa ha sido mi primera run en la Xbox, acabé, apagué la consola y lo que hice fue encender la Play y ponerme a jugar ahora, en esta vez, en vez de con un personaje de fuerza que iba, el típico tancarrón, escudaco en mano y super alabarda, por ahora voy con una astrónoma, que es como aquí se llaman a las magas o magos, y empecé una nueva partida, un nuevo juego, ahora eso sí, full spoiler, guías a tope, invocaciones, multijugador y todo lo que haga falta, me lo estoy pasando teta, porque si bien ya no tengo esas recompensas recibidas tras el esfuerzo de acabar con un enemigo o situación que crees insalvable, a mí es una cosa que me llena mucho cuando yo me cargo un boss que digo, esto es imposible que yo lo haga. Conseguirlo al final, pues me hace sentirme, hostia, mira ahí, me he superado a mí mismo, ¿no? Pero, sinceramente, es que ahora hago otras cosas que me divierten mucho más, ¿eh? Yo creo que este es el verdadero modo de jugar bien, ¿eh? Que con todas las herramientas que hay, porque me estoy riendo un montón, me lo paso muy bien, disfruto haciendo cosas más creativas, utilizo mucho más el sigilo, en definitiva, juego de otra manera a algo que se supone que es lo mismo y al final me resulta algo distinto, mucho más divertido. Lo otro es para comido y enfermo. No se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Lo digo sinceramente, lo veo así. Así que lo voy a ir dejando. Tengo un pequeño halo de esperanza de que en breve se sepa algo del futuro DLC, a ver si en este Summer Game Fest, a lo mejor... Bueno, ojalá, sí. Ojalá, yo hay que soñar. Hay que soñar, que eso no está mal. Entonces, decir, para cerrar, que después de más de 3 décadas jugando videojuegos, no sé si será el mejor videojuego que he tenido el gusto de jugar, pero de lo que sí estoy seguro es que hasta la fecha es el que más he disfrutado y lo sigo haciendo. Decir que es el mejor juego que yo he jugado, a lo mejor es acertado, en mi opinión. A lo mejor yo digo para mí, para Juanjo, es el mejor juego que he jugado. De todos. Lo estoy diciendo sinceramente. Vale. En 30 y tantos años que he estado jugando videojuegos. Sí. Tal vez sea el que más he disfrutado en mi vida. Casi seguro que sí, ¿eh? Ya no sé si me estoy pasando, pero bueno, es una... Ahora bueno, mismo en el momento piensas así, claro. Sí. Vale. Al final digo, es un goti de la vida, y con eso, que esa frase ya la hemos usado mucho en este batallón, con decir que es un goti de la vida, yo creo que ya estoy dejándolo en el pedestal más alto en el que puedo. Así que un juego yo que lo disfruto mucho. Que te quería poner en un aprieto, claro, ya no te puedo poner... Yo te iba a preguntar qué posición ocupaba dentro de la saga Soulsborne para ti, pero creo que ya eso responde, ¿no? Lo que has dicho estaría en tu top. No, Soulsborne. Top total. Claro, tuyo ya es de todo. Este es mi Zelda Breath of the Wild o algo así, ¿no? Que la gente dice, bueno, ¿cuál es el mejor juego de todos los tiempos? Tal. Ya está. Qué pues, bueno. Y para mí se me ha puesto ahí en... Está en dura pugna con Tetris, que es el otro gran videojuego de todos los tiempos. Bueno, mira, uno tuvo informe. Este habrá que esperar unos añitos, bueno, pero quién sabe. Dentro de 10 años, cuando seamos más viejos y más sabios. Claro, eso es. A saber dónde estamos dentro de 10 años. Madre mía, ojalá haciendo batallones. Yo qué sé, yo me voy a ir al pasado con mi A qué estamos jugando, que va a ser mucho más corto que lo que tú has hecho, porque de momento para mí no es el mejor juego del mundo. Me está gustando mucho, eso sí lo tengo que decir. Me voy a ir al año 90, 1990, para hablar de The Secret of Monkey Island. Ya lo he mencionado en alguna ocasión, que de hecho hice un directo en Twitch hace ya un tiempo, jugando, empezando la aventura, porque es ese título que siempre uno tiene ahí, de esos grandes que siempre se mencionan, pero que uno no ha tenido la oportunidad de acercarse a él. Principalmente porque yo no había nacido y el mundo de las aventuras gráficas lo más ha sido aventuras interactivas o las etiquetas estas de los juegos tipo Telltale o Don't Nod. Así que bueno, vi que antes de que se anunciara el nuevo, que ha sido un poco coincidencia todo, no sé, salió el tema, pensé y dije, ah, pues si yo lo tengo, porque en Twitch Prime los han ido dando y efectivamente ya tengo tres en mi biblioteca, el 1, el 2 y el 3, porque cada mes van dando uno. Así que dije, bueno, voy a probarlo, a ver si es tan difícil o incómodo de jugar en 2022 o se conserva medianamente bien. Tengo que decir que yo no he jugado al original, sino a la Special Edition, o no sé cómo se llama, este remake, porque es que yo lo defino como remake, que han hecho, que es que el juego original lo han convertido, los escenarios, los personajes, todo lo que ves en pantalla, lo han dibujado a mano. Ahora, con todo HD, evidentemente, y tiene otra estética también muy diferente. Creo que el original no era tan cartoon, tan así como de dibujo animado. Incluso había momentos, que ya lo comenté en una presentación hablando con Atreides, que me parecía incluso fotorrealista o proto-fotorrealista en la época, de cómo intentaba emular los rostros de los humanos. Y ahora es que, ahora que están los medios, no se intenta eso, sino que se ha buscado que fuese como unos dibujos animados. Y me ha sorprendido, primero, porque tiene una cosa que también tiene la Halo de Master Chief Collection, que es esto de que le das a un botón y puedes ver la versión original. Y creo que eso cumple una función didáctica importantísima para los que no estábamos en este mundo en 1990 y nos falta a lo mejor el contexto para ver cómo se jugaba en la época. Porque es increíble, le das un botón y lo que tienes en pantalla se convierte a lo que era entonces. Se cambia el HUD por completo, que antes ocupaba muchísimo en pantalla, ahora está muy limpio. Es verdad que, claro, antes no había voces, ahora han metido un doblaje en inglés bastante bueno en mi opinión, y la traducción al español, que también tiene, obviamente, ahora lo ves claramente, pero cuando le das al F10... te lo pone en inglés, aunque todo el mundo sabe que el Monkey Island original también estaba en español. Pero no sé si a la hora de hacer este trabajo de conversión en tiempo real se han perdido esas líneas de diálogo y si quieres jugar de la manera antigua en esta edición nueva, sería en inglés. Pero bueno, yo la verdad es que solamente lo utilizo como curiosidad, que cada vez que llego a un sitio nuevo, digo, voy a darle al F10 a ver cómo se veía antes. Lo veo y luego vuelvo a jugar como se juega ahora, porque es verdad que es mucho más amigable, tanto a nivel jugable como a los ojos, que es fundamental. Y bueno, para quien no sepa nada, hoy que hemos estado hablando de One Piece, el juego comienza en una isla caribeña que se llama Melee Island, donde hay un joven rubio que se llama Guybrush Threepwood o algo así, que él quiere ser pirata. Ese es su sueño, como Luffy, pues igual. Entonces él lo que hace es que va buscando a los líderes piratas de esa isla, de esa zona, y le encomiendan tres desafíos que tiene que superar para convertirse en un pirata. Uno es derrotar a la maestra de esgrima, de espada, que se llama Carla, en un duelo que es delirante porque consiste en insultar al contrario. Yo lo pasé muy mal porque también lo hice en directo hace una semana o así, y menos mal que entró a Atreides y me ayudó porque se sabía las respuestas de memoria, porque fue un poco complicado. Luego otra misión que es robar una estatua y luego encontrar un tesoro enterrado. Después de eso ocurren otras cosas, otros sucesos, y llegas a Monkey Island en sí mismo, a la isla que da nombre al juego, que es donde yo me he quedado, así que nadie me haga spoiler porque no sé nada. El secreto de Monkey Island, que es como se llama el título, me da que es un poco como el secreto de Puente Viejo. nadie sabe cuál es. Esa es la conclusión a la que yo he llegado hablando con Atreides, que él es el gran fan. Yo le preguntaba, bueno, no me spoiles, pero ¿cuál es el secreto de Monkey Island? Y parece ser que no se sabe. Es la maleta de Pulp Fiction, el maletín. Igual. Y me ha sorprendido, como digo, también en lo jugable. Yo pensé que iba a tener que hacer como una combinación rara de teclas o pulsar cosas de manera poco intuitiva y que me iba a perder, que iba a tener que tirar de guías. Pero por suerte no ha sido así. Creo que funciona muy bien como las aventuras gráficas que se siguen haciendo ahora, herederas de estas antiguas, porque los desarrolladores jóvenes, hay muchos que son fans que se han criado con esto. Y es así, o sea, funciona simplemente haciendo clic en el mapa, tienes una serie de acciones, creo que aquí se llama lista de verbos, usar, dar, agarrar, empujar, mirar, hablar, y cuando tú interaccionas y pones de manera conjunta un verbo con algo que tienes en pantalla, ocurre algo. Si tú le das a mirar el caldero, el personaje va a interactuar y va a estar mirando el caldero. Si le das a agarrar la nota, pues va a coger la nota. No puedes utilizar todos los verbos, todas las acciones con todos los objetos, obviamente, porque yo qué sé. No, por ejemplo, llevarte algo, no te vas a poder llevar una casa. Pesa demasiado y el personaje te lo va a decir. Pero ya digo que me está sorprendiendo para bien, tiene una función muy buena que yo estoy usando a mansalva y no me arrepiento, que es un botón para pistas, que esto en la época evidentemente no existía y te tenías que buscar la vida. Y además es un sistema de pistas que creo que ha encontrado el equilibrio entre ofrecer ayudas pero no dártelo todo hecho. Me recuerda un poco, pero mucho mejor, a lo que hace Naughty Dog con Uncharted, que si estás mucho tiempo en un escenario y te dicen, oye, creo que deberías de mirar ahí. Si tú no miras ahí, el juego ya considera que tienes algún tipo de problema mental y entonces te lanza otro mensaje, oye, vamos a mirar por ahí. Y si no, pues cada vez con más intensidad. Aquí ocurre lo mismo y lo importante es que no es automático. Si tú quieres estar 3 horas sin saber a dónde ir, puedes hacerlo. Que tienes poca paciencia, le das a la H, que es el botón de las pistas, y te lanza una primera pista en pantalla que te dice, debería buscar cómo activar el cañón. Ya está. Si eso no te ha servido, le das otra vez y te dice, oye, vamos a ver si encontramos pólvora abajo en el barco. Y así, poco a poco te van dando más. Así que yo lo estoy disfrutando, el humor que tiene, desde luego es verdad que hace honor a todo lo que se ha dicho del juego, que era otra preocupación, yo digo, bueno, cuando uno es pequeño y juega un videojuego o una película, lo que sea, el humor de un niño no es el humor de un adulto. Y de niño hacen también mucha gracia las cosas escatológicas y cosas así, o los insultos, cosas muy chabacanas, bajo mi punto de vista. Y cuando creces dices, pues esto a mí me parece un poquito burdo y no me llena, no me hace gracia, no me río. Aquí me parece un juego muy ingenioso y muy inteligente, tanto en las bromas como en la localización que se ha hecho al español. Hay referencia, por ejemplo, a los vinos de La Rioja. O sea, es que me parece increíble. O yo qué sé, nada más empezar con lo de, uy, tienes nombre de inspector de Hacienda. Cosas que se nota que ha habido un trabajo de intentar emular cómo sería ese guión original, trasladarlo al español. Y no me he sentido fuera de contexto en ningún momento. Hay gags que funcionan algunos mejor que otros, pero en su mayoría me han parecido muy originales, que además juegan con lo que tienes en pantalla y con lo que no se ve. Porque creo que debido a las limitaciones tecnológicas del momento, había cosas que no se podían mostrar porque no estaban los medios, y a través de estos diálogos conseguían evocarte a algo que no aparecía en pantalla. Así que bueno, yo estoy muy contento, llevaré, pues no sé, 5 horitas o así, tampoco sé cuánto dura, creo que no dura demasiado. Y muy contento, probablemente siga con el segundo cuando acabe este. Y yo, que sirva hasta que estamos jugando, lo único que para lo que puede servir es de verdad para perder el miedo a lo que puede ser una aventura gráfica que ahora mismo es la fundamental, la que ha construido y solidificado el género, como es Monkey Island. Pues de verdad que se puede jugar en 2022 con esta versión, tengo que decirlo, ante todo, pero que está muy bien, de verdad. Sí, yo la verdad me alegro de que lo disfrutes porque, bueno, yo voy a decir algo que no digo mucho, pero tampoco es un secreto. Yo no soy muy fan de las aventuras gráficas, lo siento. Desde pequeño yo recuerdo de estar con... Yo no tenía PC, el que tenía PC era mi primo Ezequiel. Y entonces, desde aquí un saludo. Tiene un nombre muy bíblico. Sí, sí, sí. Es de ahí de la línea. Es paisano tuyo. Entonces yo iba a casa de mi primo, nos llevamos ahí, nos poníamos a jugar. Realmente creo que el que más jugamos es el Day of the Tentacle, el Maniac Mansion 2. Pero también jugamos Full Throat y no recuerdo realmente ya hace ya mucho tiempo, ¿no? Porque no era un género que a nosotros nos volviera locos, más que nada porque ese sistema de pistas que tú estás comentando, no lo teníamos. Entonces, muchas veces las cosas eran tan locas o delirantes o tan difíciles de encontrar porque era un poco que tenías que estar buscando el píxel donde picar. Al final, sí. Probabas por probar. ¿Sabes? Era una sensación de ensayo y error, por lo menos ese era mi recuerdo. Y no tenía muy claro el modo de juego por la interfaz, en el que al final tú tienes unas acciones que puedes hacer, coges y esto, le das a la interfaz y dices la acción que quieres hacer en concreto con eso. Me costaba mucho. Entonces es un género que en su día, bien porque no tenía PC y tenía que ir a casa de mi primo, bien porque al final me costaba mucho que para el ratito que nos poníamos, pues había cosas que a lo mejor disfrutaba más sin tener que estar ahí de manera tan sesuda, pues dejé un poco de lado y no es un género al que yo haya jugado mucho. Le entiendo la valía. Fue un género que en el PC tal vez fuera el abanderado durante mucho tiempo. Son juegos muy de PC, estos juegos en su momento. Y entonces, pues bueno, con lo que me estás diciendo, porque claro, yo también los tengo en regalado igual que tú, pues digo, pues a lo mejor me cojo y viendo esto de los... Sí, sí. De estas ayuditas que te van dando y tal, pues le doy un tiento y... Porque la verdad es que si te crees un poquito en estima en esto del videojuego, no haberte pasado el Monkey Island está feo. Así claro, que voy a decirlo. Es como parte de la historia y digo, mira, vamos a intentarlo, que no me gusta, pues no pasa nada, pero al menos probarlo. Y es verdad, que hay puzzles bien resueltos y otros que es verdad que hacen la trampita, como dices. Porque de hecho pasó, está cerca del principio, o sea que tampoco voy a hacer spoiler, pero bueno, hay como un pájaro que tú tienes que apartar para coger un objeto. Y yo me volví a loco y digo, pues es que no sé, yo miro el inventario, lo vuelvo a mirar, no sé qué puedo utilizar. Y era tan simple y tan complejo como poner al personaje en un punto concreto que lo que hacía era que se levantaba el tablón de madera del suelo. Pero no, cuando tú pasabas el ratón encima no había nada que te sugería que tenías que pulsar ahí. Y si a lo mejor pulsabas a un poquito para la izquierda o para la derecha, no interaccionaba ese tablón de madera. No es la mayoría, ¿eh? No es el predominio de estos puzzles, pero sí que alguno te puedes encontrar, es verdad. Antiguamente te atascabas en eso, claro. Y no avanzabas. Y tú imagínate, claro, la de horas que tenías que estar ahí probándolo todo, porque al final era voy a probarlo todo, pasar por aquí, ir por allá, moverme. Después te ibas de un escenario a otro, a otra pantalla, volvías a ver cuándo volvías a ese punto donde está el tablón, pasabas por ahí y de pronto... la suerte de que se moviera. Imagínate, sí. A mí me llegaba, claro, yo decía, para estar haciendo esto, me pongo a jugar a otra cosa con mi primo aquí y echamos un rato y nos divertimos, que es lo que hacíamos al final. Claro, no, ahora una guía y fuera. Y es verdad que, por ejemplo, Grim Fandango sí que lo he jugado y es verdad que tiene puzzles muy complejos. Es que el problema de estos juegos es cuando te atascas, creo yo. Entonces, claro. Mientras no te atascas, dice, uy, la historia me gusta, los personajes, pero esos tramos, luego es muy difícil levantarlo, ¿eh? También es verdad que supongo que habrá gente mucho más inteligente que yo. Que nosotros, sí. Que llegará a deducir las cosas y dirá, tío, vamos a ver de cajón, es que no te has dado cuenta. Pues no, si soy tontico, no me he dado cuenta, lo siento. Atreides seguro que sí que disfruta con todo esto. Claro que sí. Pues nada, nosotros entonces vamos a dejarlo aquí, este programa, este Vitayón que hemos montado hoy. Pues ya está. Fíjate que tú decías, yo no sé si vamos a ser capaces. Pues dos horitas muy ricas que nos hemos hecho aquí. Madre mía, la gente aguantando dos horas de aquí, de toma y daca sin parar. Bueno, pues nada, espero que lo hayan disfrutado y espero que la próxima semana o la siguiente pues seamos unos pocos más, a ver si suerte. Sí, es que el mes de mayo es muy difícil, ¿eh? El mes de mayo es muy complejo para algunos de nosotros. Y creo que eso se nota. Por eso, bueno, entre otras razones, porque llevamos un tute increíble, 52 episodios, quiero repetirlo, la temporada va a acabar en junio. Mi idea es eso, a finales de junio, para que podamos cubrir el Summer Game Fest y todo esto, que ya queda muy poco. 52 episodios de programa regular. Hay que contar responde, sí, informes, sí, sí, sí. Cosas varias que salen por ahí. Es decir, que por número de audio, la gente... para los que somos, que al final eres tú y dos pocos más, no creo que se pueda pedir más. Y hemos superado, porque había como dudas, lo habremos superado. El máximo que hicimos, el top, fue la temporada 2, que llegamos hasta 44 episodios. Vaya, así vaya que... Vaya paliza le hemos dado a la segunda temporada. Bueno, pero ha merecido la pena. Pues nada, Juanjo, que nos vemos el jueves con un responde, que también va a ser cortito porque estamos nosotros dos. Sí, otro responde más triste de la historia, porque en ese sí estuve. Recuerda, ¿eh? Sí, recuerda que estábamos los dos solos, fue la primera vez que tuvimos que hacer un contenido solamente dos. Este va a ser el más corto de la historia. Posiblemente. Pues nada, chicos, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Hasta luego. Chao, chao.